I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este Cinemás, que bueno, sí es un poquito diferente a los demás, de hecho no tiene número, podemos decir que es el especial número 2, dedicado a la entrega de los Óscares que se hizo ayer el domingo 28 de febrero en el Teatro Dolby en Los Ángeles, y del cual vamos a analizar a todos los ganadores, vamos a analizar los momentos más importantes, las situaciones más graciosas, las situaciones, qué nos pareció el evento en sí. Ahora sí que pues ahorita pues ya estamos aquí más que acomodados para platicar, ahora sí que ya se nos bajó la adrenalina, la emoción de ver a Leonardo DiCaprio, de que ganó el Oscar y que fue tanto que hasta el punto que fue tanta la emoción que yo les aseguro que hasta la gente se le olvidó quién ganó mejor película. Yo creo que a todo mundo si le preguntas quién ganó mejor película, van a decir, no, pues chance el renacido, no, pero no, o sea, yo creo que todo el mundo pagó la tele y dijo, ganó DiCaprio, sí, vámonos al Ángel, vámonos a la Minerva, vámonos a la Macroplaza, sí, y nadie supo si ganó el renacido mejor película al final, ¿no creen? En fin, bueno. Pero es que esa convocatoria a través de las redes era más bien un meme que se tomaron muy en serio. Demasiado en serio, o sea, es realmente ver el grado de pateticidad en la que podemos caer algunos mexicanos, de que, ay no, de que en lugar de celebrar a Iñárritu o a Lubezki, van a celebrar a DiCaprio, Dios mío. Bueno, por lo menos no van a decir, sí, pónganse la bandera porque ganó Iñárritu o porque ganó Lubezki. Pues sí, pues ya saben cómo son los chairos, ¿no? En fin, pero bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos un canal de YouTube que es RCDMX para que ustedes puedan estar viendo los videos que estamos publicando regularmente. Y pues claro, si quieren escuchar este podcast, digo, si ustedes sienten miedo por ese vínculo extraño que aparece cuando abrimos rcdmx.reviews/live, bajen el Mixler a su celular, a su computadora y pueden escucharnos a través del canal de RCDMX. Ahí también capaz si terminan aprendiendo a hacer un podcast. No, mejor no, porque después sale algo mejor y nos dejan sin chamba. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Tenemos al buen Omar Díaz, que nos estuvo escuchando durante la transmisión, dio bastantes opiniones y está más que listo para dar sus opiniones también en este podcast. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué onda, Traps? ¿Cómo estás? Pues sí, he regresado aquí para hablar de los Oscars, todo lo que ocurrió ayer, algunos chistes de humor, bastante negros según algunos, Jack Black incluido, y otras cosas más que pues aquí más adelante las iremos tomando. Bien, y pues también aquí tenemos al buen Marco, que ya está al pendiente de las redes sociales, por si ustedes quieren mandar algún comentario, también a través del chat, también pues que manden sus comentarios, aquí está Marco. Hola, hola, buenas noches, qué bueno que andan por aquí, y si no, pues ya váyanse colando para que platiquemos de qué hubo ayer, qué se dio en cuanto a la premiación de los Óscares, los mejores momentos, los momentos más chuscos y lo que hubo, y los ganadores. Bueno, ahorita pues en el chat pues tenemos a Omar SDT, tenemos a Marco, ya tengo ahí a Giovanni Basulto que ya me mandó un saludo, sí, dice hola a todos, y hay 4 personas que nos están escuchando. Ahí por cierto, un saludo a Norma Isabel Ralil, que no alcancé a saludar se conectó hace 17 horas, creo que ya ni siquiera estábamos en el programa, creo que eso fue fue a las 5 de la tarde más bien, pero bueno, seguramente de casualidad se cruzó el Mixler, nos mandó saludos, bueno, un saludo también para ella. Bueno, pues vamos poniéndonos en materia. Digo, ahora sí que definitivamente todo el tema pues está completamente dedicado a los Óscares. Pues lo primero de lo que tenemos que hablar, ¿no? Lo que salió literalmente en primera plana. ¿Y por qué estamos hablando de este término? Porque ese es el título en español de la película Spotlight, la que pues resultó ser la ganadora de mejor película y también ganó mejor guion original. ¿Qué podemos decir? La verdad es de que en primera plana pues nos da un toque de sarcasmo al final del evento de los Oscars, porque el premio fue presentado por Morgan Freeman, a quien conocimos interpretando a Dios en la película de Todopoderoso, en esta comedia de Jim Carrey. Y en primera plana pues habla precisamente de una investigación de un grupo de periodistas que pues se lanzan a revisar toda una red de corrupción que hay en el sistema judicial americano, pues, patrocinado por la Iglesia Católica, que busca ocultar una gran cantidad de casos de pederastia en Boston, ¿no? Entonces, pues gana mejor película para sorpresa de todos, porque nadie había pensado que iba a ganar esta película. Por lo menos el sindicato de productores había pensado en otra película, La Gran Apuesta. La mayor parte del público pedía a gritos que ganara Mad Max, y los que habíamos visto las películas estábamos apoyando al Renacido, y solamente Marco y el abuelo, por lo menos en este lado de Reset, andaban diciendo que iba a ganar en primera plana. No les hice caso y perdí la quiniela. Entonces, lo siento tanto, amigo, así abuelo sucede. O sea, tienes que hacer caso a los conocedores. Sí. A la gente mayor. A la gente mayor. Sí. La experiencia. Un saludo, abuelo, un saludo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí. Vamos a darle. Muy bien, muchachos. Pues entonces, yo la verdad, pues sí había visto como predecible que iba a ganar mejor libreto original. La verdad es que fue un gran trabajo el que se hizo para hacer esta película en cuanto al libreto. Tiene una historia muy bien contada, pero no me imaginaba que iba a ganar mejor película. Yo creo que eso fue algo que sí de pronto terminó dando la sorpresa, ¿no? Como película independiente que es, vino a dar el golpe tremendo a la superproducción de más de $200 millones que fue El Renacido, y que también le vino a dar el golpe también a la película de La Gran Apuesta, que pues era la favorita de los productores, ¿no? ¿Cómo la ven, muchachos? Yo creo que le dieron golpe a todos, ¿no? Porque finalmente pues todos tenían un poquito de algo interesante, ¿no? Que los habría llevado a cada uno en su particular, pues digamos que cosmovisión, pues a ganar, ¿no? La estatuilla, pero pues en todos los concursos es así. Hay una terna, ¿no? Donde hay varios candidatos y alguien tiene que ganar, y pues lo sentimos tanto, amigo. Así es. La verdad es que sí. Pero siempre va a quedar esa sensación de que en primera plana va a ser va a entrar ese grupo de películas que ganan el Oscar, que sí puedes reconocer la calidad de su trabajo, pero pero poniéndola en comparación con otras películas vas a decir, en primera plana, sí, ganó el Oscar, pero no la vi. Y en los siguientes años te van a decir, ¿quién ganó el Oscar en el 2016 a mejor película? ¿Mad Max? ¿El Renacido? No. ¿En primera plana? Ay, no. Caray, no la recuerdo. Para cómo se pusieron las cosas, iban a pensar que fue Mad Max. Pues sí. Sí, la verdad es de que es una situación. Bueno, es que virtualmente, en cuanto a Oscars, pues sí, fue Mad Max, se llevó todos los demás, que pues es raro, ¿no? Todo uh-huh. lo que ganó Mad Max es algo que hace que la película sea buena. Sus uh-huh. actores y su guión, no, eso quedó afuera. O sea, todo lo que hizo que tú te sumergieras al mundo de Mad Max es lo que pues ganó al final. Exactamente. De las características más técnicas, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, la verdad es de que ese es un aspecto, ¿no? Aún así, pues, en primera plana es una buena película, les recomiendo que la vean si aún tienen la oportunidad de de encontrarla en su cartelera de cine favorito, en su cadena de cines favorito, pero de todas maneras, si no la ven, seguramente después ni se van a acordar que existe esta película, ¿no? O sea, va a ser un tema complicado, así como en su momento criticaron la de Crash, que pues ganó el Oscar a mejor película cuando todo el mundo apostaba por este Secreto en la Montaña, o cuando ocurrió pues también el triunfo de este del Artista, que todo el mundo le estaba dando el premio a otra película y resultó que gana el Artista, y todo el mundo decía, no, la Academia cayó en este homenaje chafa de los franceses al cine de Hollywood de la época clásica, bla, bla, bla. Bueno, siempre va a haber objeciones, ¿no? Pero en este caso, yo creo que va a quedar en el grupo de, ok, gana Spotlight, pero así como que, sí, chido, qué bueno que ganó, pero ¿cuál es esa película, no? No, bueno, pero era de esperarse, ¿no? Porque finalmente, normalmente lo que sucede en la academia es que para mejor película casi siempre que hay un tema controvertido es el que gana, ¿no? Y aquí los más fuertes pues eran La Chica Danesa y Spotlight, ¿no? Exacto. Sí, no, los demás sí tenían temas un tanto convencionales. Bueno, Medina es el que es quien dice, bueno, pues yo la voy a ver hasta abril, así que voy a conocerla en 2 meses, así que no hay ningún problema esta película de En Primera Plana. Lo cierto es de que yo creo que uno de los creo que el otro premio que se andaba, que estaba a punto de merecerse el de mejor actor de reparto, pues bueno, así que no lo pudo ganar, pues enfrentó a Mark sí. Rylance, que fue bastante firme en Puente de Espías. Aunque pues bueno, ya platicaremos un poquito más adelante de esta categoría, porque tuvo sus polémicas. Y no tanto por la victoria de Mark Rylance, sino por el hecho de que el candidato que debió haber ganado no fue nominado. Bueno, dos candidatos que debían haber ganado no fueron nominados y los platicaremos más tarde. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, pues la bueno, película... ahora sí que, ¿qué onda? Sí. Perdón. Ahora sí que, ¿qué onda con Mad Max? Se llevó varios premios en categorías técnicas y fue bastante sorpresivo porque tampoco nos los esperábamos, y más porque competía contra películas con producciones bastante pesadas. Pues la verdad es que, como dijo Omar hace unos momentos, ¿no? Mad Max ganó los premios, ganó sus premios porque realmente nos conquistó en las categorías en las que estaba compitiendo, ¿no? Y en las que ganó, por supuesto. Podemos decir que digamos, agarremos por ejemplo lo del diseño de producción. Diseño de producción es la creación de la escenografía y de todos los objetos que están dentro de la película. Y la verdad es que ya con los puros vehículos, ya había ganado el Oscar. O sea, con esos vehículos monstruosos, gigantescos, apocalípticos, con ese vehículo del guitarrista y los tambores. O sea, ¿cómo no le podías negar el Oscar a diseño de producción a Mad Max? O sea, no tenía realmente competencia en ese aspecto. O sea, ni siquiera el Renacido tenía... la gente que trabajó en eso fue impresionante, definitivamente, en ese aspecto, ¿no? Pero hay algunos puntos destacados. Y a pesar... Y a pesar de todo, podemos hablar de que Mad Max tiene ese detalle de que ganó 6 premios, y 4 de ellos fueron ideas de mujeres. Así que ese es otro punto en donde de pronto dices... punto para las mujeres, porque mejor montaje, o sea, mejor diseño de producción fue para Margaret Sixel. Jenny Beavan fue mejor diseño de vestuario, con todo y que hizo su paso de Haters Gonna Hate con ese vestuario que decías tú. Dios mío, o sea, no creo que Iñárritu estuviera enojado. Sí, o sea, Iñárritu la miró con unos ojos de pistola, pero no creo que haya sido porque le haya ganado al Renacido, sino porque por la forma en que vistió. O sea, Tom Hardy puso unos ojos que dices tú, no, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sabes qué le faltó a Jenny Beavan? ¿Qué? Le faltó la barba para parecerse a este, al de Harry Potter. ¿Cómo se llamaba el barbudo? A Hagrid. Sí, no, es que esa señora sí parecía salida del mundo de Mad Max. O sea, tú la veías, sí. Dices, híjole, sí. Esta es una de las Emperator que no vimos en la película. Sí, la verdad es que dices tú, wow, qué locura, ¿no? Y creo que también ahí tenemos a Lisa Thompson, que también pues ahí estuvo también también recibió su premio, creo que para mí por diseño de producción, y a Leslie Vanderbilt, quien estuvo en maquillaje y peinado. Entonces, 4 mujeres de pronto ahí estuvieron participando en Mad Max y se llevaron cada una su Oscar. Obviamente en colaboración con personal como Damian Martin, que estuvo también en maquillaje y peinado, Elke Wardrega. También estuvo ahí Colin Gibson en diseño de producción, George Rudolph, bueno, aparte del mejor sonido que fue Greg Rudolph, Chris Jenkins, Ben Osmo, y también ahí tenemos, si no me equivoco, en la edición de sonido David White y a Mark Mangini, pues todos se llevaron cada uno su Oscar a casa, en las categorías de mejor edición de sonido, mejor montaje, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario, mejor sonido, no, mejor mezcla de sonido y mejor maquillaje y peinado. Así que, wow, o sea, yo creo que en todas esas partes donde nos dejaron impresionados, Mad Max ganó. Y todavía hay quien dice que la verdad es de que Mad Max le faltaban premios, ¿no? Pues, por ejemplo, Mark Mangini tiene una super carrera en edición de sonido. Sí. Ustedes recordarán su participación en esta película El Quinto Elemento, ¿no? También en Star Trek, en la película del 2009, También en la última pelea, en la película del 2011. Sí, no. La verdad es de que podemos decir que Mangini pues es un genio en la mezcla, en la edición de sonido, y podemos y tenemos que decirlo, ¿no? Esas escenas en donde de pronto el soundtrack se confundía con los sonidos locales de toda esa parte de esa parte de Mad Max, realmente te hace darte cuenta de que por más Trapsam, esa es la magia de Mad Max. Sí. Tenemos lo visual, sí, eso lo apoya mucho, tanto efectos prácticos como el CGI que fue hecho. Pero el simple hecho de que el soundtrack y el sonido indumental, el sonido que está dentro de la película, fueran el mismo, es yo creo que lo que más le voló la cabeza a todos. El simple hecho de que, bueno, este personaje, como tú mencionas, de la guitarra, este personaje que incluso por ahí George Miller dice que lo encontraron en una cueva, que Immortan Joe lo encontró en una cueva, le gustó que tocaba y todo, y lo pusieron ahí. Él es el que va narrando el soundtrack de la película. Cada que aparece es cuando empieza más y más fuerte. El carro es el soundtrack, el que da el soundtrack, es la banda sonora misma. Sí, y la verdad es de que en esos aspectos pues realmente te mete en la historia, o sea, no es de que la música esté ahí para darle drama, simplemente te mete a la persona en la historia y realmente estás ahí casi casi estás a punto de gritar ¡atestíguame! Pero fíjate que ahí lo que realmente causa el mayor efecto, evidentemente el sonido pues es ultra necesario, ¿no? Porque todos hemos visto estos cortos donde meten una misma escena y le cambian la música para que veamos cómo una misma escena nos puede dar diferentes emociones dependiendo del sonido. Pero también el maquillaje, ¿no? Y ahí es el trabajo de Leslie Van Der Waals, que realmente realza todo Mad Max. La recordamos por el gran Gatsby, ahorita que estábamos hablando de pues otro de los ganadores, de Leonardo DiCaprio, de Moulin Rouge, ¿no? Ustedes también recordarán esa muy buena película, y también Australia, ¿no? Otra gran película con muy buen trabajo en este maquillaje. Costume Department, sí, exactamente. Sí, una gran colaboradora de Baz Luhrmann, si no me equivoco. Y que pues así hizo relucir mucho pues toda esa experiencia pues con Immortan Joe, con todos esos personajes grotescos que aparecían en la ciudad de Immortan, que podemos decir son esos puntos en donde resalta ese trabajo en el maquillaje. Ya no se diga pues en la forma en que pues también hicieron de la forma simplista pero efectiva de los chicos perdidos, de Furiosa, e incluso de varios de los personajes que van saliendo y que tú te quedas, Dios mío, mientras más avanzamos más oscuro y perverso se ven estos personajes, ¿no? Yo creo que hasta en algún momento le hacen fuerte competencia a Mad Max 2, y estamos hablando del Guerrero de la Carretera en 1981, que ya veíamos los vestuarios y decíamos, oye, pues ¿de qué sesión de sadomasoquismo salieron estos locos, no? Pero, wow, aquí lo que hicieron con Furia en el Camino fue formidable, lo que fue el trabajo de maquillaje, y claro, también el trabajo vestuario. También fue el trabajo de Elka Guardega, ¿no? Ahí, sí. También dentro de maquillaje, porque ahí lo recordamos por Matrix, por El Hobbit, Un Viaje Inesperado, y también por Moulin Rouge. Wow. No, es que sí, lo de Mad Max, pues podemos decir que gracias a estas personas, o sea, alguien puso en su blog que si los Oscars son sobrevalorados, es probablemente que estén sobrevalorados en muchos aspectos, pero el hecho de poder apreciar a las personas que nos hicieron notar esos pequeños detalles, por ejemplo, en Mad Max Fury en el Camino, qué bueno que les den un premio, qué bueno que los aplaudan aún, aunque vayan en sus peores fachas como la de vestuario, ¿no? Pero pues aplaudirles, se lo merecen. Y se merecen llevarse la estatuilla porque realmente, gracias a ellos, la película tiene ese tono que hasta nos hace sentirnos adentro de ella, ¿no? Así es, totalmente. Y no sé si tengan ahí algún comentario adicional sobre Mad Max. Pues yo creo que se merece todo lo que le entregaron, ¿no? Uh-huh. Y tal vez incluso más, pero bueno, es que también hay otras películas, ¿no? Sí, no, y es que la... Sí, no, yo vi en Kotaku, que los de Kotaku estaban indignados porque no ganó efectos visuales, pero hay que aceptarlo, ¿no? Ex Machina, pues hizo un gran trabajo. Yo creo tú y yo ahí lo aplaudimos, ¿no? Porque la verdad es que esa película es formidable y no podíamos entender cómo puede ser que una película tan buena, con tan buena historia, con tan excelentes efectos visuales, no llegara a nuestras salas. Exactamente, y eso es algo que discutimos. Es que es bien sabido que aquí en México la ciencia ficción no vende. siempre se ha evitado y se ha evitado. Ex Machina, de hecho yo lo ponía ayer en mi Twitter, ganó una película que nadie en México conoce. Y lo podías ver en redes sociales. La gente era como de, ah, ¿y esa cuál es? O se estaban quejando de que Mad Max no había ganado, o se preguntaban qué era. La verdad, yo también aplaudí que ganara, porque no solo, Mad Max ocupa mucho CGI, sí, lo vemos, creación de autos, creación de los mismos ambientes, pero el simple hecho de que aquí parezca en Ex Machina todos estos injertos y cómo se ven tan reales, ese nivel, pues sí se ve que se aventaron una buena lana, porque hacer a ese nivel todo la animación y todos los efectos es muy muy caro, y para mí fue buenísimo que lo ganara. Hasta parece que querían sepultarla, ¿no? No les dio así como esa sensación de que escóndala, ¿no? Es como la joyita que nadie debe de ver, güey. Uh-huh. Sí, fue extraño que Universal aquí en México no la haya distribuido. Yo sé que hay prioridades, ¿no? Que en el caso de Universal decían, ok, está Mundo Jurásico, está Rápido y Furioso 7, están los Minions, están otras películas, incluso pusieron la de, bueno, hubo películas que hasta incluso les dio muy pocas salas, por ejemplo, la película de Notas Perfectas 2, pues apenas apareció en el cine y desapareció tan pronto como llegó, a pesar de que es todo un éxito en Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Ex Machina, pues directito a streaming, ¿por qué? Porque temían que no fuera a ser el éxito, pues yo creo que taquilladamente no iba a ser un éxito en México, pero las comunidades geeks iban a estar felices de ver una película con la que muchos realmente se iban a identificar, ¿no? Esa forma de contarlo de las pruebas de Turing, cuestiones de programación, redes sociales, todo ese tipo de detalles ignoraron un segmento del público que pudo haber hecho que esta película hubiera sido un éxito, pues por la clásica referencia de boca en boca, ¿no? Pero pues ahora sí se perdieron una gran oportunidad. Eso sí, si ustedes no vieron esta película y quieren ver por qué le ganó a Mad Max, búsquenla, la tienen que ver, es Ex Machina. Sí, igual bueno. Ahorita ya está disponible en Blu-ray y DVD. Sí. Y creo que también en algunos servicios de streaming de esos que todavía te rentan la película, ¿no? Pero paciencia, ya seguramente la vamos a andar viendo Netflix muy pronto. Tiene que estar. Bueno, ¿qué otra categoría tenemos? Bueno, vamos pasándonos a lo que llamaríamos el Renacido primera parte, porque pues tenemos que partir en dos la premiación del Renacido, que pues de ser la que tuvo más nominaciones, pues yo creo que fue la gran, podemos decir, digamos que en categorías técnicas sí, fue arrasada completamente entre Mad Max y Ex Machina, se llevaron todos sus premios, pero se llevó tres premios importantes, de los cuales vamos a hablar de dos, porque el último merece tanto, pero tanta atención, que lo vamos a dejar como el tema principal de este podcast, ¿no? Pero bueno, aún así, ya hasta parece rutina, ¿no? Desde el 2014 ya vemos a un mexicano que recoge el premio a mejor fotografía, que seguramente cada vez que ocurra esto, Gabriel Figueroa debe estar viéndolo feliz desde allá arriba, porque Manuel Lubezki alzó por tercera vez el Oscar a mejor fotografía, lo hizo en el 2014 con Gravedad, en el 2015 con Birdman, y este año repite la hazaña, y pues hace una hazaña histórica, porque ningún fotógrafo había hecho semejante logro con El Renacido, ¿no? Tres veces el Oscar a Mejor Fotografía, y yo creo que la verdad es que Lubezki se ha vuelto ahora sí un auténtico maestro, y que pues yo creo que todo el mundo lo va a ver con mucho respeto los próximos años, y seguramente van a ser muy caros sus cursos de fotografía, ¿no creen? Sí, hubo un fabuloso desempeño en esta película, nos repitió pues varias de sus técnicas que vimos en Birdman, ¿no? Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que todos acordamos desde el principio que el trabajo que había realizado en El Renacido era magistral, porque no tenía ni una falla, ¿no? Y eso es fenomenal, ¿no? Que una persona logre la perfección dentro de una película que, pues, no se esperaba demasiado de ella, ¿no? Nosotros la veíamos como a lo lejos y veíamos a un Leonardo DiCaprio que nunca ganaba ningún Oscar, ¿no? Y pero sin embargo ahí estaba también Alejandro González Iñárritu con una propuesta diferente, repitiendo nuevamente con Emmanuel Lubezki, lo veíamos venir. Sí, ya se veía venir cuando de pronto dijeron que iban a hacer la toma de las fotografías con el uso de la luz natural en un ambiente bastante inhóspito. Híjoles, la verdad es de que cuando empezamos a ver las primeras escenas del Renacido en los trailers, sabíamos que ya era un Oscar seguro para Lubezki, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se estaba notando ese trabajo tan formidable que tiene. Y tenemos que decirlo, ¿no? Definitivamente, ya cuando vimos la película lo comprobamos. Era imposible que el fotógrafo de Los Ocho Más Odiados, que también hizo un gran trabajo, tenemos que aceptarlo, el fotógrafo de Carol, que también tuvo un trabajo soberbio, y fueran a superar lo que hizo, lo que logró Lubezki, ¿no? Así que, pues, el Chivo, pues, innovando, sigue trabajando, haciendo innovaciones, así, dando su mejor esfuerzo. Y la verdad es que incluso durante la filmación él tomaba con su cámara fotografías y tú te quedabas, wow, hasta con las cámaras normales, esas locuras. No me De quiero imaginar. hecho, si busquen al Chivo en Instagram, hace maravillas con una cámara de iPhone. Con una cámara de iPhone, Con ¿no? una cámara de iPhone. Y es que eso es lo más fuerte que tiene The Revenant. No es tanto DiCaprio, no es tanto el guion, es más Lubezki, para empezar, tiene muchas fuentes de dónde sacar estas ideas. Incluso lo ha dicho, ¿no? Por ahí saca también cosas de anteriores, muchas también de camarógrafos que han ayudado a Tarantino y demás, pero la facilidad que él tiene es que su director pues le deja experimentar, le deja hacer más cosas, elegir otros planos, por eso empezamos a ver pues todo esto. Digo, si Iñárritu no estuviera, yo creo que si le hubieran dado a otro director, no hubiéramos visto el nivel que tiene la película de The Revenant. De hecho, yo cuando acabé de verla fue como de, pues la historia la verdad no me interesó, lo que interesa es ver estas tomas. Tú vas a ver casi casi un documental en esos en el como la History Channel o en la Universal, que vas al cine nada más a ver los paisajes tan hermosos que toman. Y es muy cierto, en El Renacido, en Revenant, esto es lo que más le da fuerza. E incluso lo podemos ver en las escenas en las que no hablan los personajes. Solamente se miran o están haciendo ciertas cosas. Que pues por ahí salió otro meme, ¿no? De por qué a DiCaprio le dieron aquí el Oscar por arrastrarse cuando hace una mejor arrastrada llegando un carro en The Wolf of Wall Street. Pero pues es que en The Wolf of Wall Street no se ve tan bonito como se ve aquí. Sí, la verdad es de que podemos decir que Lubezki sabe fotografiar tan perfectamente a Leonardo DiCaprio que pues le iba a dar un Oscar aunque estuviera haciendo cochinadas frente a la cámara, ¿no? De Pero hecho. pues, la verdad, sí. Así Sí, ya que era un Oscar cantado y raro hubiera sido que no se lo llevara. ahora imagínense si Lubezki filmara una porno, qué padre película sería. O sea, ¡Ay, ahorita sí Dios! me Sería una toma continua. No, y deja eso, imagínate si lo hiciera con tanta perfección que hasta se te olvida para qué estabas viendo la película, entonces te quedas, oh, Lubezki me acaba de causar un... Sería como el perfume, pero visual. Así que Sí. no sé. No, no me quiero imaginar eso, no, no, no, sería formidable. Pero sí, el De hecho. Instagram tiene que checar el Instagram del Chivo porque es también un trabajo formidable. Pero bueno. Es Chive XP. Así, Chive XP, así búsquenlo. No, es buenísimo el Instagram de este tipo. Y por otro lado, pues otro mexicano se alzó con el Oscar por la misma producción y es Alejandro González Iñárritu, quien pues se alza con su segundo Oscar como mejor director. Es el cuarto director que consigue este logro de tener dos Oscars consecutivos como director. El primero que logra ganarlo en base al sindicato de directores, pero pues obviamente ya no pudo lograr dos Oscars consecutivos como productor al perder su película contra Primera Plana. Aún así, pues tenemos que decirlo, ¿no? Yo creo que la historia tan sencilla que tiene El Renacido es, digamos, el mérito. La narrativa visual la logra Lubezki, la narrativa de tener a Leonardo DiCaprio restregándose, moviéndose, arrastrándose, metiéndose a un caballo y muchos detalles más, pues yo creo que no hubieran sido posibles sin un trabajo tan firme como el de Iñárritu, que pues logró mantener a una unidad en un lugar con un clima inclemente, con las exigencias de Lubezki de filmar con la luz natural, de que si se anochecía, pues ni modo, dejen de filmar, y decías tú, chin, pues yo, imagínate trabajar para González Iñárritu, debe haber sido un gran reto, y seguramente también debía haber sido un gran reto para él, lograr llevar la producción a buen puerto, y que yo creo que es por lo que le dieron el Oscar, no tanto por el mérito de la forma en que lleva la historia, porque sí es cierto, la historia es bastante criticable, pero vaya que el trabajo de dirección es, pues, es muy bueno. Sí, nada fácil llevarse ahora sí que dos premios seguidos y pues tampoco tan fácil para Emanuel Lubezki, pero pues es algo que le encanta hacer, las tomas continuas y un excelente trabajo de fotografía acompañado sí. de la dirección de este Iñárritu. Mira, aquí a muchos les podrá parecer que pues algo extraño lo que voy a decir, pero yo creo que estos dos, tanto Lubezki como Iñárritu, le enseñan a todos los que estaban de quejumbrosos sobre que no había actores negros y demás, pues ellos nunca se quejaron. Ellos empezaron a trabajar, empezaron a chambearle y mira, ahí está, 3 Óscares, 2 Óscares al hilo, algo que nunca habíamos visto. Es más, yo creo que hasta Trapsan lo habrá dicho en algún cine más, nadie creía que le iban a dar el Óscar, era muy raro que por tercer año y así al hilo un mexicano ganara un Óscar. Esos tipos sí, empezaron a trabajarle. Es lo que deberían de hacer, no estarse quejando como Spike Lee y los demás. Y eso además fue un The Finger, ¿no? Para uh-huh. Donald Trump. Así que... Sí, totalmente. Sí, porque ya vimos que el año pasado cuando gana sí. Perman, le gana al francotirador, pues es cuando Donald Trump literalmente explota, ¿no? O sea, nunca habíamos visto que Donald Trump criticara tanto a los mexicanos hasta el momento en que ganó Perman, ¿no? Ese fue el momento en que dijo, ¿cómo es posible que los mexicanos, estos violadores, estos rateros, lleguen y todavía se lleven los Óscares? Y dices tú, pues porque trabajan, desgraciado, ¿no? Porque no, porque sí estamos mandando lo mejor. Digo, qué lamentable que estos directores no estén ganando a Ariel, tengan que ir a ganar Óscares, ¿no? Porque, pues, oye, si México fuera realmente un buen mercado de cine, no tendrían por qué irse a los Estados Unidos, pero lamentablemente, por falta de ese tipo de detalles, pues vienen a ganar los premios allá, ¿no? Y ese es el punto por el cual diríamos, pues, no estamos mandando lo mejor, ¿no? Pues con estos dos señores, creo que estamos mandando más que lo mejor. No, y por ahí nos ayudaron nuestros amigos los chilenos, ¿no? Que sí. llevaron una gran historia, ¿no? Y la historia de nos demostraron que, uh-huh. que los latinos, pues vamos con todo. Sí. Curiosamente, pues sí, los chilenos ganan el mejor cortometraje por Historia de un Oso, y pues la verdad es de que esta mancuerna, pues realmente, pues aplausos enormes a Gabriel Osorio y Pato Scala, que pues le dan a Chile su primer Oscar en su historia, y así que la gente... Y ganado realmente... a pulso, ganado a pulso. Yo pude ver esta historia cuando esas personas la sacaron, de hecho... Como creo que al mes de que fue lanzado, así que en Estados Unidos y demás, la pusieron ya en red, ya estaba en internet. Yo tengo pues un conocido, bueno, no es mi amigo, es un conocido que trabajaba con estas personas en este estudio. La pude ver, es muy padre el sistema de animación, todo lo que se hizo es realmente bueno. Ojalá, a mí me encantaría que más adelante el estudio fuera avanzando más una película, porque así a mi perspectiva... Ellos le pueden quitar a Pixar muy fácilmente si siguen con esa calidad. Sí. Los pueden destronar. Y pues, como tú dices, ¿no? Qué bueno que los latinos ya pasamos como que el oscurantismo. Ya estamos empezando a tener otra aceptación, otros puntos de vista. Y pues retomando un poco lo de estas personas, lo de los chilenos y también lo de Iñárritu y el Chivo, pues ojalá más gente se adentre. Si ellos lo hacen, yo también, porque tengo otras visiones, ¿no? También se puede hacer buen cine, aunque pues parezca que no. El Chivo ya lleva 3, ¿no? Con este. Sí, 3 consecutivos. Sí. Eso es algo inusual, ¿eh? De hecho nunca se había dado un escenario así. Y es que hay que afirmar una cosa, no es por ponernos la bandera y de pronto decir, sí, Iñárritu ganó, viva México y todo eso. No sale lo nacionalista. Porque el mérito es de ellos. Pero si González Iñárritu, si lo ves que inspiran a otras personas, a otros jóvenes que están tomando una decisión sobre qué carrera seguir y salen nuevos directores, guionistas, fotógrafos, actores, vamos, eso es lo que queremos, que haya gente que se inspire en ellos para de pronto sacar adelante una carrera. Es difícil, lo es, pero siempre se necesita tener inspiración para poder sacar esto adelante, ¿no? Por eso, esto es lo que, si sale un nuevo fotógrafo, un nuevo director en base a esto, ya ganó México, con eso gana México, vamos a tener nuevos talentos. Chicos, el límite no es Televisa, el límite no es videocine, hay más tierra afuera, solamente hay que tocar puertas. Exactamente. Y hacerse un fregón, ¿no? Digo, se tiene que pagar un alto precio, ¿no? Por ejemplo, Guillermo del Toro no vive en Guadalajara, lamentablemente, porque pues a su padre pues ya lo han secuestrado 2 veces. A Alfonso Cuarón pues vive en Londres, entonces pues él también vive lejos, sí, de la triste realidad mexicana, pero cada vez que vienen a echarnos porras. ¿Por qué? Porque saben bien de que los directores que están aquí en México, que los que están en pleno desarrollo, pues están dando su mejor esfuerzo para dar sus expresiones artísticas, buenas o malas, ¿no? Digo, ahí tienen a un Michel Franco que pues ahí también anda tratando de hacerse camino en el cine nacional y pues poco a poco también en el cine americano, ¿no? Aunque pues también y aparte hay de varios, ¿no? El cine independiente aquí en México está retomando una muy buena. Por ejemplo, tenemos a Isaac Esban, quien ya pudieron conocer por El Incidente, ahora con, wow, Los Parecidos, que pues es ciencia ficción, pero muy cincuentera, muy de Twilight Zone, que pues casi no se ve, y cuando lo ves es muy refrescante verlo, y el hecho de que él tenga todos estas corrientes culturales, pues da algo nuevo a México también. Oye, ahora que abriste esta misma idea, yo recuerdo que el año pasado salió una animación mexicana, también Lovecraftiana, ¿no se acuerdan? Sí, sí. Ajá. Sí, creo que sí llegué a ver el tráiler y creo que la presenté. Creo que incluso hasta dijiste que la ibas a ver, ¿no? Porque sí, sí se ve interesante la historia, aunque pues sí, yo la veo cuando digo Lovecraft, sí digo, tengo que verla casi casi agarrado del asiento para no saltar, ¿no? Bueno, pero ahora que vaya al Festival Internacional de Cine de Guadalajara y vea las propuestas de México, pues habrá que ver si esa esperanza de ver que el cine mexicano está creciendo se está dando, ¿no? Pero pues eso lo platicaremos la próxima semana del Festival de Cine. Bueno, pues ahora sí que Latinoamérica ahí tuvo otras 2 oportunidades y pues no las pudo ganar. En el caso de Brasil con Historia de un Niño, que pues compitió por largometraje animado, y Colombia con The Embrace of the Serpent, o El Embrujo de la Serpiente, que tampoco pudo ganar mejor película extranjera, pero bueno, eso vamos a platicar un poquito más adelante. De hecho, vámonos pasándonos a lo que es así cómo quedaron los demás premios, porque sí, hay bastantes premios que platicar, ¿no? Vamos a las ternas de las actrices. Yo creo que no hubo realmente gran sorpresa. En la terna de mejor actriz, Brie Larson gana por su actuación en La Habitación. Yo creo que no había discusión. Es cierto que hubo grandes actuaciones este año, pero Brie Larson pues realmente destacó en esta película y pues sobre todo por esa química que tenía con Jacob Tremblay, que la verdad, las escenas que tuvo en esas escenas de esa primera parte de la película, pues fueron con las que prácticamente estaba diciendo denme el Oscar ya, ¿no? No estén de acuerdo conmigo. Sí, mira, y yo creo que estos Oscars fueron redención, ¿no? Así como que The Revenants, los renacidos, porque a Brie Larson la conocimos más que nada por ser la exnovia de Scott Pilgrim. Sí. Entonces, si hace años cuando hizo a Amy Adams me hubiera dicho, esta chica va a ganar un Oscar, yo no se las quería para nada. No, pero pues de pronto ahí la tenemos en La Habitación dando una actuación bastante sorpresiva. Yo creo que no, realmente no esperaba que una actriz tan joven pudiera hacer una actuación tan, tan complicada, ¿no? Toda esa Todo The Room te deja atónito, la verdad. Yo fui con expectativas bajas porque decía, es que estas películas, si bien me gustan, de momento películas así para sufrir, hay veces que son demasiado, como por ejemplo ocurre con Anticristo de Bone Trier u otras así, que pues ya es demasiado el golpe visual, los sentimientos que te intenta arrojar, que no lo logra conectar, sino más como que te asquea. The Room es totalmente distinto, The Room te traslada muy bien a la historia, el trabajo tanto de ella como de este chavito, que pues ahí también Jacob. Salió la polémica de Jacob Tremblay, que por qué no lo había nominado y demás. Es muy buena película, la verdad. Todavía he visto que estén en algunas carteleras por si quieren buscarla. Porque, sí, yo la verdad, de las actrices que estaban nominadas para Mejor Actriz, bueno, solamente Jennifer Lawrence, que a mi gusto, pues, no, yo no entiendo por qué esa onda de quererla meter en todo, cuando pues no, pero Brie Larson se lo llevó muy merecido, la verdad. Sí, Brie Larson, pues yo creo que las únicas competencias, pues la actriz de 45 años, que pues la verdad dio también una gran actuación, pero lo de Brie Larson era casi inalcanzable, ¿no? Ahí pues yo creo que a lo mejor si hubieran puesto a Alicia Vikander en esta categoría como mejor actriz, híjoles, ahí sí bien se había dado una discusión muy fuerte, ¿no? Pero pues bueno, ya vimos que Alicia Vikander la movieron a mejor actriz de reparto por La Chica Danesa, una actriz que ha ido en ascenso, ¿no? Desde que participó en la de La Reina Infiel hace algunos años, esta producción de su país, de Suecia, pues empezamos a ver una actriz que pues va en creciendo y que vas ya poco a poco la estamos viendo ahora sí en todos lados, ¿no? Yo en este, en esta categoría sí estuve completamente desacuerdo, la verdad. Sí. Porque de hecho ahí debería de haber aparecido Charlize Theron. No, primero que nada nominada, ¿no? Sí. Y segunda como ganadora también. Porque, o sea, es que hace un super papel en Mad Max. Uh-huh. Y si sí, incluso rebasa a Max Rakatansky, ¿no? Entonces... No, y es que pudo haber sido mejor actriz incluso, porque pues básicamente, si agarramos el título literal Furia en el Camino, pues sí, la película era sobre Furiosa, no sobre Max. No, y es que si recordamos Mad Max Fury Road, iba a ser originalmente un cómic, que después sí. Pasó a ser una animación, y en esas dos veces era Mad Max Furiosa, no Fury Road. El nombre de Fury Road se lo puso ya el publisher al final. Exacto, y... De todas maneras, sí fue una gran ausente Charlize Theron, que bueno, no estuvo ausente del evento, pero sí de las nominaciones, ¿no? Por otro lado, ahí tenemos pues, yo también estuve un tanto en desacuerdo. Yo quería ver a Kate Winslet ganar el Oscar como mejor actriz de reparto. Su actuación en Steve Jobs fue formidable, y la verdad es de que a mí me parece que sí fue medio robo el de que ganara Alicia Vikander por La Chica Danesa, ¿no? Si él hubiera dado el Oscar, se lo hubiera dado por Ex Machina, ¿no? Pero pues y ahora también, sí que también, mira, es que no le no se la puede decir nada y comentarios. Sí, sí, uh-huh. Marco. A ver, Marco. Ah, sí. También guiándonos por la reseña y comentarios del abuelo de Hamlet, sí sorprende que no haya estado nominada por ahí. Por la por Hamlet, por Macbeth, ¿no dirás? Por Macbeth. Sí, pero hubiera sido mejor Macbeth, actriz esta actriz francesa. Ay, ¿cómo se llama esta chica? Se me fue el nombre. Ahí regañéndome. Bueno, que hacía dueto con Michael Fassbender. Exactamente. Sí. Mira, yo también estoy de acuerdo en que actriz secundaria, pues, si bien Vikander hizo un buen trabajo, el problema que yo tengo con La Chica Danesa es que es una película para ganar Oscar, no es para otra cosa, no es para contrahistoria, no es para hablar sobre el LGBT que inició, no, es nada más para ganar Oscars. Yo cuando la estuve viendo era así como, hasta me podía imaginar cómo estaban grabando algo y le decían a Redmayne, no te muevas así porque así no nos dan el Oscar. Muévete de esta forma y muévete así. McAdams y Winslet eran pues de las dos que yo tenía para más fuertes. Sí, Rachel McAdams también tenía mucha fuerza. Por cierto, aclarando, Lady Macbeth fue interpretada por Marion Cotillard. Que sí, debía haber estado nominada a Mejor Actriz, definitivamente. Sí, claro. En el caso de Mejor Actriz de Reparto, pues sí, tenemos ahí de que Rachel McAdams también merecía haber ganado el Oscar, pero híjoles, yo creo que sí se fueron por eso de que haz bien esas poses, haz bien esas escenas intensas, aunque la película sea un asco, pero si haces bien estas escenas te van a dar el Oscar, pues, y sí, así funciona la fórmula, ¿no? Y más porque es el personaje de la esposa, de un hombre que descubre que su sexualidad no es la correcta y que se tiene que hacer una operación y dices tú, qué pex, ¿no? Sí, la verdad es que Vikander en La Chica Danesa es para cubrir cuota. Yo así lo sentí cuando le dieron el Oscar. Sí, tristemente. Bueno, pasando a la otra categoría de actuación, la de mejor actor de reparto, vamos a dejar la de mejor actor al final, otra vez, insisto. Porque, bueno, Mark Rylance... La verdad, sí estuvo muy discutible. Que ganara Mark Rylance, pues bueno, tenemos que decirlo. Yo creo que es un premio muy merecido para el veterano actor que realmente nos dejó sorprendidos con esa actuación firme, del espía firme en Puente de Espías. Pero tenemos que decirlo: los que debieron haber ganado el Oscar a mejor actor de reparto quedaron fuera. Uno, porque su película no se estrenó en el cine, en el caso de Idris Elba y Bestias y Nación. Y otro, porque yo creo que lo vieron demasiado chiquito para participar, a Jacob Tremblay. Por Habitación, que yo decía debió haber ganado mejor actor de reparto o incluso mejor actor, pero pues lo desplazaron. Yo creo que pues dijeron, es que estás muy chiquito, si te damos el premio nos vas a echar a perder. Yo creo que esa fue la teoría, mi teoría, ¿no? Dijeron, no, pues tienes 9 años, luego te van a quedar más trabajo, tus papás te van a explotar, te vas a meter en las drogas y vas a aparecer Robert Downey Jr. en sus peores años, ¿no? Entonces mejor así te lo dejamos, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo sí hubiera sido feliz si hubiera ganado Jacob Tremblay, pero pues... No, bueno. Yo fui feliz con la actuación de Mark Rylance, la verdad. O sea, es que es sorprendente. Muy, muy buen papel. La verdad es de que pues lo hizo bastante bien, un personaje bastante firme, bien elaborado y que viene a compensar en cierto modo las carencias que tuvo la película en sí, ¿no? Que sí, si bien fue nominada a Mejor Película, como que sí se sintió... algo floja y creo que sentimos a un Spielberg que ya está en sus últimos años, ¿no? A un sí, claro. Steve Spielberg en sus últimos años y a Tom Hanks también. Sí, a Tom Hanks que yo creo que de pronto dijo, bueno, voy a intentar ganar el Oscar, pero no, se quedó muy lejos. En fin, sí, lo cierto es que... te reconoces que tuvo buena competencia con este Mark Ruffalo. Sí, Mark Ruffalo era otro de los que pudieron haberse ganado el premio. No dejes atrás a Tom Hardy. Tom Hardy en The Revenant a mi gusto es el mejor de toda la película. Sí, aunque aunque a mí lo único que no me gustó fue el acento que metió, ¿no? De pronto parecía que estaba escuchando a Bane, pero sin la máscara de oxígeno. Sí, sí, sí, es un poco ahí, pero de ahí el personaje y cómo lo fue tratando, a mi gusto es muy bueno. Sí. Es un desgraciadísimo. Sí. La neta que sí. Bueno, el que sí todo el mundo esperaba que iba a perder, pues yo creo que era obvio, ¿no? Que iba a perder Sylvester Stallone, o sea, es cierto, su personaje pues es legendario y logró nominación a Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto por el mismo personaje en un plazo de 39 años, pero tenemos que decirlo, no iba a ganar el Oscar, o sea, ya lo habíamos dicho desde hace mucho y creo que hubiera sido una gran injusticia que Stallone se lo hubiese llevado, o sea, por decir, por la nostalgia... pues eso no es suficiente razón. Digo, dio una buena actuación, pero pues no, yo creo que ni siquiera debió haber sido nominado, ¿no? Para los Globos sí fue suficiente razón. Así que, bueno. Sí. Pero bueno, ya sabes que los Globos es otro tipo de criterio, como que, ¿no? Como que la nominación fue más que nada por su trayectoria. Pues sí, pero bueno, ya por lo menos los Razzies reconocieron de que Sylvester Stallone se redimió y le dieron su Razzie de redención. Pues, aunque eso no le va a quitar que sea el mayor ganador de Razzies en la historia, ¿no? Y por cierto, Arnold Schwarzenegger le mandó un video de Instagram, pues ahora sí, echándole ánimos. Y justo al final de cuando mandaron a comerciales en la transmisión de la televisora privada, salió el comercial, un nuevo comercial de una cerveza, en donde pues el Sylvester Stallone le enseña a los comentaristas de box en México que les hace falta ver más box, no box, box. Y todo el mundo ahí te hace falta ver más Bax. El no, comercial esa actuación está... sí merecía el Oscar, ese comercial. Sí, del Oscar Stallone, la neta es que sí, ahí sí. La verdad es que ahí sí se lleva de corbata a los boxeadores mexicanos que salen en ese comercial y incluso el compa que pues fue a comprar un pandero a la tienda de música, dices, bueno, ese sí le hizo falta ver más Bax, oye, mínimo cómprate un bajo, ¿no? Pero por lo menos lo pronuncio bien. Sí, el chavo se dijo, box, bien, bien. Bueno, los mexicanos ya sabemos que no se dice box, se dice box. Bueno, bueno, pues vamos dejando en paz las categorías de actuación, vámonos pasándonos, déjenme regresar rápido a mi lista. Tenemos también, rapidísimo, pues, mejor película extranjera, lo gana El Hijo de Saúl. Yo creo que ese no había mucha discusión, ya se había anunciado desde los Globos de Oro que El Hijo de Saúl era el gran favorito. Una cinta que, pues, tiene el tema favorito de la academia, que es el holocausto, pero también que tiene un tema bastante creepy, ¿no? El hecho de un padre que cree encontrar a su hijo entre los cadáveres y decide evitar cremarlo, porque su chamba era cremar los cadáveres del campo de concentración, y obviamente, pues, trata de ocultar ese detalle, ¿no? Y aún así, pues sí tenía una competencia bastante dura contra Mustang, contra El Abrazo de la Serpiente y contra Tiff, la película de Jordania, y creo que una película israelí que no me acuerdo ahorita el nombre, pero El Hijo de Saúl pues tenía esa temática que hace que la academia diga dele el Oscar inmediatamente, ¿no? No sé qué opinan los demás. Pues yo no la he visto, la verdad, ¿no? Entonces habrá que esperar a que llegue a cines. De hecho llegó este fin de semana, pero pues ya sabes cómo es, ya sabes que de pronto ahí ponen algo, cosas como Zoolander y cuál otra, y Horas Contadas, y de pronto la gente ya no se dio cuenta que apareció, ¿no? ¿Cómo son las distribuidoras, no? ¿Qué más tenemos? Canción original. Este fue un tema bastante polémico, porque no solamente se mostraron tres de las canciones nominadas a Mejor Canción Original, entre ellas Writing on the Wall de Sam Smith, la de Till It Happens to You, compuesta por Diane Warren y interpretada por Lady Gaga, y también la canción de 50 Sombras de Grey, la de que interpreta The Weeknd, y que incluso cuando dijo la academia no vamos a poner ni la de Song Number 4 de la película Jout y la de Manta Ray de Facing Extinction, el intérprete de Facing Extinction dijo, ¿sabes qué? Entonces yo no voy. De todas maneras no voy a ganar y si no voy a poder cantar en los Oscars, pues menos. La verdad es de que yo creo que sí tiene justa razón en decir no voy, pues oye, esa sí era una buena razón para indignarse, ¿no? O sea, te están nominando, tienes la canción, la pueden poner en el evento, pero dicen, ¿sabes qué? Por cuestiones de tiempo tú no vas a estar, pues qué poca abuela, ¿no? En todo caso, pues, de las tres interpretaciones, pues destacó mucho la de Lady Gaga, que pues fue presentada por el mismísimo vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo que causó la primera ovación de pie de la noche. O sea, prácticamente llega Joe Biden, ¡tose! Y hasta alguien me preguntó en el chat, y bueno, ¿qué tuvo este viejito de mérito en Hollywood? Pues es el vicepresidente de Estados Unidos, es casi casi como si, digamos, si fuéramos muy patrioteros aquí en México, llegara el secretario de Gobernación, pues, ¡oye, le vas a aplaudir! No, nadie hace eso aquí. Lamentablemente aquí en México, si se presentaba el mismo presidente a la entrega de los Arieles, lo apedrean, ¿no? Sí. En lugar de aplausos de pie, vuelan sillas y todo. Los chiflidos. Pero en Estados Unidos, ya saben, pues el presidente de Estados Unidos es casi casi como un símbolo patrio, ¿no? O sea, es todavía respetan más eso que la bandera, pues, y pues prácticamente el vicepresidente pues lo ven aún con más respeto, ¿no? Entonces, pero fue una presentación muy buena la de Lady Gaga, que hasta incluso presentó víctimas de violación con mensajes tatuados en los brazos, muy cursi todo, y aún así ganó la canción de Sam Smith, que no solamente destaca por ser el segundo triunfo consecutivo de la franquicia de James Bond en esta categoría de mejor canción, sino que es la primera canción compuesta por un homosexual que gana el Oscar. O sea, de hecho es el primer Oscar que gana una persona de preferencias sexuales distintas a lo que es heterosexual. Y eso también algo que resaltó Sam Smith al ganar el premio. Bueno, pues ya se creía ganadora Lady Gaga, la verdad, sí. ¿No? Pero no, ahí está. Y a mí me dio mucho gusto que ganara la de ¿cómo se llama la película? Writings on the Wall, Spectre. Digo, yo la verdad yo quería que ganara Song Number 4, pero pues digo, ahora sí que vamos viendo el impacto de la canción, la forma en que se manejó en el intro, y dices tú, ok, tiene sentido, funcionó, sí se lo merece, pero la otra, pues es básicamente, pues, la ponen al final de la película, los créditos, dices, pues bueno, pues así le puedes dar, así pues, ¿cómo iba a ganar el Oscar aún con todo y el impacto visual y todo eso? Bla, no, pues no. Hay una canción que a mí me hubiera gustado mucho que en su tiempo ganara, ¿no? Que era la que utilizaron para toda la serie de la trilogía Bourne. ¿No recuerdan esa canción que es fabulosa? Ah, de Moby, ¿no? Ajá, sí. Sí, aunque pues tuvo una oportunidad, no sé si en su oportunidad pudo ganar, pero pues sí, lamentable, ¿no? Pues esto fue lo de mejor canción. La verdad es de que pues yo digo que sí se merece el premio, aunque ahora sí que... Ah, está bien, la verdad está bien que se ganara el Oscar Sam Smith, que como tú mencionabas el día de ayer en la gala, ¿no? El problema de esa canción es que necesitas ver el intro, y en efecto, el intro es la unión de todas las películas de James Bond. De toda la época de Daniel Craig, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Desde Casino Royale hasta Spectre, ¿no? Que incluso ya cuando lo ves tiene sentido porque se llama Writings on the Wall, porque si no como que le pierde mucho el efecto. Exactamente. Bueno, de aquí tenemos pues guiones, ya platicamos que Spotlight ganó mejor guion original y ganó mejor película, entonces pues bueno, creo que Spotlight no había mucha discusión, es una gran historia la que se platica, una realmente la competencia que traía pues sí era intensa, pero pues no podemos discutirlo. Se lo merecía este premio. El de mejor guión adaptado, yo desde que el sindicato de escritores le dio el premio a La Gran Apuesta, pues lo más defendible que tiene La Gran Apuesta es que es la adaptación de un libro de economía al cine, ¿no? O sea, no es una novela, no es una novela que tenga personajes, que tenga una historia en concreto. Simplemente agarra la cronología de los eventos económicos que precedieron a la crisis del 2008, toman los conceptos económicos y los traduce a una película. Ese es el mérito por el cual le dan el mejor guion adaptado, pero que sea una historia que realmente tú tengas ganas de leer, pues no lo es. O sea, si realmente te apasiona el libro sobre el que está inspirado La Gran Apuesta, es que tienes un doctorado en economía o te encanta el tema de la economía, pero no es una historia que de pronto digas, oye, pero yo no veo los personajes, concepto económico, crisis económica, deudas, no, pues, y de pronto pues esa traducción es lo que le da mérito, ¿no? Aunque yo la verdad que hay que ganar Habitación, porque la verdad es que el guión es fabuloso, ¿no? No sé qué opinan ahí los demás. Mira, sí. En este caso, estoy de acuerdo contigo con The Room, porque lograron tomar un tema tan escabroso, porque es escabroso el mismo tema, y lo logran mantener en un nivel en el que no te sientas violentado, ¿no? Sí te afecta y todo, pero no al nivel de ya no quiero vivir, ya no creo en la humanidad, ¿verdad? Cosa que pues yo creo que sí es un buen trabajo de guión al final, porque no es fácil agarrar algo tan fuerte y ponerlo a un nivel pues sencillo para procesar. Y deja eso, la forma en que lo está contando a través del niño de 5 años, ¿no? De un niño que no tiene ni idea de que fuera de ese cuarto hay un mundo completo, que él ha vivido todo ese tiempo ahí, y que te van mostrando su cosmología, ¿no? Su forma de concebir el universo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Nuestro mundo está aquí en este cuarto, afuera hay un mundo extraño donde todo lo que muestra la televisión existe, y pues no me interesa saberlo, y cuando sale de pronto se queda wow, ¿no? O sea, genial, esto no lo imaginaba, y esto es mucho más grande de lo que uno cree. Y la verdad es de que esa forma de contar la historia como si fuera un niño de 5 años era lo que le daba lo que para mí le daba el premio a mejor guion adaptado, pero pues lamentablemente pues adaptar un libro de economía creo que parece tener más méritos estos tiempos, ¿no? Bueno, también para pues que lo entendiera la gente. Ahora sí que para que el mogul común entendiera de los temas que trataban, ambos estaban bien, la verdad. Sí, estoy feliz con el que ganó, tampoco era algo así como que, uy, no, fuera algo más, como por ejemplo, no sé si agarraran The Martian. Sí. Porque pues el libro era muy fácil de pasar a guión, no era tan difícil. Uh-huh, sí. Por cierto, la palabra cosmogonía, gracias abuelo, una palabra nueva que me aprendo. Bueno, vamos viendo otra categoría más rápidamente porque tenemos mucho que platicar todavía. Bueno, ya ahí nos pasamos a mejor película de animación, que pues yo creo que ya era bastante predecible, ¿no? O sea, lamentablemente desde en el momento en que ves que películas como El Principito no logran dar el ancho y que terminan siendo postergados a estreno hasta el 2016 en Estados Unidos, y que de pronto ves a dos películas que surgieron en años anteriores como Historia de un Niño de Brasil, que pues era del 2013 y se estrenó apenas el año pasado en Estados Unidos, y la de When Marnie Was There, que se estrenó incluso antes que la última producción de Hayao Miyazaki, y aún así la estrenaron en el 2015, pues sientes que la competencia pues era solamente entre Shaun el Cordero e Intensamente, y Anomalisa, y que ella estaba convirtiéndose en el caballo negro al último, pero pues Intensamente no había quien le ganara, lamentablemente. O sea, Pixar no da una de sus mejores películas, pero pues con eso tuvo más que suficiente para llevarse el Oscar. Fíjate que hay que decirlo. Sí. Sí. Pero, y hay que decirlo. Aquí la cuchara de Disney está al tope. Sí. Está al tope porque incluso, ¿quién presenta este premio? Buzz Pixar. Y Buddy de Pixar. O sea, es todo. Yo cuando vi a esos dos personajes dije, ah, ok, ya. O sea, ya lo sabíamos. Ya denle su premio, pasemos al siguiente. Porque hay que ser sinceros. La Academia no tiene una buena base de críticos de animación. Sí, en eso no lo tiene. Muy de acuerdo. Nunca lo ha tenido y ya incluso ni lo tendrá. E incluso por ahí salía el meme de y Inside Out se lleva el premio de película Pixar del año. Por eso Pixar ya está sacando varias al año, a ver cuál de esas gana. Exacto, ¿no? Y es totalmente de acuerdo. Mira, Anomalisa se lo lleva totalmente a mi gusto, tiene una cosa muy fuerte. El problema es que no es una película para niños y según Pixar y según la misma Academia, animación es película para niños. Y lo puedes ver en que a Hayao Miyazaki le dan por El Viaje de Chihiro, que no es su mejor película. Pero tampoco es para niños, ¿eh? Pero no es para niños El Viaje de Chihiro. Pero es la más cercana, pero de todas las que tiene es la más cercana. Por ejemplo, de Studio Ghibli, la mejor se llama Princesa Mononoke. El Cementerio de las Luciérnagas. O La Princesa Mononoke, para mi gusto es el de las luciérnagas. Tú se la pasas de las luciérnagas. Lo vas a no, para mi gusto es Nausicaa. Sí, no, o sea, de ahorita si nos ponemos a discutir cuál es la mejor película de Ghibli, nos podemos llevar horas porque hay muchísimas. Y nos podemos golpear, ¿no? Pero de las que dijimos, un niño lo vas a romper. Exacto. Digo, aunque también han premiado películas que no han sido para niños. Ahí tiene las bellezas de Beau Ville, que ganó sorpresivamente un año en que Pixar presentó Cars, y que dices tú, bueno, ¿cómo va a ganar Cars? Los Padrinos de Tokio, que también ganaron los Oscars, ¿no? O sea, sí, también son animaciones que no eran para niños y ganaron. O sea, Anomalisa no tenía ninguno. Sí. cuando ganan otros es porque Pixar ya presentó algo pero mal, ya muy mal. Y lo vemos porque sale Inside Out, sale también The Good Dinosaur. Nadie se acuerda de The Good Dinosaur. Sí, sí. Nadie se acuerda, es muy mala. Ahorita está Zootopia todavía en el cine. Yo la vi así, literal, lo que pensé acabando fue, es mejor película de Pixar que Inside Out. Sí. Aunque te voy a decir una cosa, la apuesta de este año de Disney, pues son tres películas animadas, una de Pixar que es Buscando a Dory, que no va a ganar, y estoy seguro que no va a ganar porque es una secuela y todo el mundo, y yo creo que pues por más que esté Ellen DeGeneres, que es adorada en Estados Unidos, acá en México pues no nos va a importar, ¿no? Porque va a estar doblada al español. Pero las películas de Disney, pues ahí tenemos Zootopia, que se ve bastante fuerte, aunque pues no es tampoco que digas tú, wow, no es tampoco Frozen. No, no es la quinta esencia, ¿no? No. Y Moana, que es la nueva propuesta de Disney, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con Moana, que pues es la película que yo pienso que se va a andar llevando el Oscar, ¿no? Pero falta todavía ver, ¿no? Todavía falta ver que pues la propuesta de Laika, que se ve bastante buena. DreamWorks, que este año yo creo que no tiene un candidato firme. Kung Fu Panda a lo mejor, pero no creo. No, pues... DreamWorks tiene años que ya se andan ahí maravillando cosas, a ver qué cosas sale, qué cosas no. El problema de DreamWorks actualmente es que ya no están establecidos. Ya están por los cielos. Al final la van a vender. Sí. Laika es, pues siempre, si yo soy fan, muy fan de Laika, es mi fuerte ahorita. Ojalá y sí lo logren. Y mira, volviendo un poquito a Zootopia, lo bueno de Zootopia es el trabajo que hicieron para crear la ciudad. Sí. Eso es lo fuerte de Zootopia, cosa que Pixar solía hacer, y que es lo que no me gusta en Inside Out, fue como de, ah, esto es lo que existe de Pixar, esta es la línea base, métela aquí, mete los sentimientos, pum, ahí está Inside Out. Eso es el problema. Digo, ahorita Pixar y DreamWorks, que dominaron en la década pasada, pues están ahí en franca decadencia, ¿no? Ahorita la base es la época en donde Walt Disney Animation Studios y Laika van a ser los que van a competir por el Oscar. Eso es definitivo, ¿no? Bueno, pero podemos estar de acuerdo en algo básicamente. Anomalisa estuvo muy cerca de ganarle a Intensamente, pero muy cerca, ¿no? Y francamente, el trabajo que hicieron de stop motion fue fabuloso. Y no solamente eso, decir que solamente ocuparon a 3 actores de doblaje, o sea, es algo hermosísimo. Cuando ves la película no te lo puedes creer, primero te das cuenta, te viene de golpe, ¿no? Todas esas sensaciones, ¿no? Y el ver que hay ciertas particularidades que están hechas para que nos llegue el mensaje mucho más fuerte de lo que podría haber sido si hubieran utilizado a más actores de voz. Exacto, ¿no? Aparte de que el hecho de que un actor represente a varios de los personajes de la película representaba esa monotonía que tenía el personaje, ese conflicto interno, ¿no? Que de pronto todos hablaban igual, con el mismo tono, y de pronto decías tú, es que mi vida es aburrida, todo se oye igual. Todos tenían el mismo rostro, ¿no? Solamente cambiaban los peinados. Sí. O sea, es un trabajo formidable que hace Charlie Kaufman en el guión, y que debió haber sido nominado también a mejor guión original, y lo ignoraron tristemente, ¿no? Bueno, vámonos ahorita a otra categoría más. ¿Qué más tenemos? Pues ya platicamos. Bueno, ya platicamos de mejor cortometraje animado. Creo que ya son todas las categorías. Ah, no, nos falta banda sonora. Y que sí, tenemos que hablar de la banda sonora. Que, híjoles, la verdad es que la competencia era formidable. Ahí tenemos a John Williams, que parece que rejuveneció para hacer episodio 7. Y la verdad es de que, tenemos que decirlo, es una música formidable. Ahí tenemos pero sin embargo su mayor tenemos a un Thomas Newman, que bueno, el de Puente de Espías, que pues es el tercer compositor que tiene que contratar a Steven Spielberg en su carrera, porque John Williams estaba en Star Wars, y obvio el otro compositor era Quincy Jones, quien pues se ofreció para El Color Púrpura, pero pues Thomas Newman hace también un gran trabajo. Y pues de pronto ahí tenemos a un Ennio Morricone, que de pronto le dice a Quentin Tarantino, si tomas otra de mis canciones para tus películas te voy a demandar, y le dice Tarantino, bueno, entonces compónme hazme la banda sonora y te pago, ¿no? Y ahí va, tiene que aguantar a Tarantino, le hace una banda sonora formidable, y casi casi se va a Morricone jurando que nunca va a volver a trabajar con Tarantino. Y se gana el Oscar. Y se gana el Oscar, pero lo hace de una manera épica. La verdad es de que yo pienso que esta banda sonora, la verdad, a mí me dejó impresionado, sobre todo las escenas finales, en donde el trabajo de la música es increíble, o sea, realmente me hizo levantarme del asiento porque sí sentí hasta miedo en esas escenas finales, pero no es por la escena en sí, sino por la forma en que Morricone maneja la música. Realmente supo volver a esa fórmula de spaghetti western y a esa fórmula de película setentera que también dominaba Morricone, que le hizo ganar el Oscar por trayectoria hace 7 años y que pues ahora sí se lo lleva con toda justicia pues el premio a mejor banda sonora, ¿no? Sí, es que al final para empezar fue chistoso que Morricone no dijera nada de Tarantino. Yo creo que en alguna entrevista le van a decir, ¿y qué opinas entonces? ¿Si vuelves a trabajar con él o no? Porque ya sabemos que dice que esos dos egos pues siempre están en conflictos desde antes de The Hateful Eight, como bien lo mencionas. Pero The Hateful Eight tiene algo muy padre en toda su música, y es agarra todo el spaghetti western, toda la escuela que Morricone empezó, porque pues él fue de los que empezaron estos soundtracks, y lo mete aquí a un western de nueva escuela, por así decirle, con un soundtrack totalmente viejo, pero que se siente bien. Y yo creo que Hateful Eight, si bien yo soy de los que concuerdan que no es la mejor película de Tarantino, de hecho está entre sus más mediocronas, por ahí decirle, pero el soundtrack es de lo mejor, porque sí logra agarrarse ahí. Tarantino logra una dupla muy buena con Morricone y hace lo que Tarantino sabe hacer, que es apropiarse de momentos musicales. Nada más que aquí son musicales propios, que es algo nuevo para él. Sí. No era, aquí no es una canción que existió en los 80s y que de la nada ahora agarró. No, ahora sí están hechas y por eso se sienten tan bien, se sienten tan centradas a la hora de colocarlas. Pues desde hace 2 años que no vemos algo realmente fuerte de Tarantino, entonces no esperábamos demasiado de esta película, porque recientemente había ganado la de Django Unchained, ¿no? Django sin cadenas por guion original. Y pues no lo veíamos nuevamente repitiendo esa hazaña, porque pues fíjense la diferencia en cuanto a las fechas, ¿no? Su primer Oscar fue por guion original, por Pulp Fiction, ¿no? En el 95, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó hasta el 2013? O sea, 8 años. Cuando ganó por Django. Estábamos esperando que pasara algo similar, porque Tarantino no hace las cosas para ganar premios. Las hace porque les gustan sus películas, ¿no? Sí, no, de hecho Bastardo sin Gloria, donde ganó Christoph Waltz el Oscar a Mejor Actor de Reparto, muchos decían debió haber ganado incluso a Oscar a Mejor Película, ¿no? Pero, pues como dicen, es la obra maestra de Tarantino. Incluso lo dice soberbiamente con la última línea de Brad Pitt en la película, y pues, está claro que ya de ahí, pues ya de ahí es muy difícil que Tarantino se supere a sí mismo, ¿no? Aunque Christian me odie, creo que es muy complicado que las siguientes producciones de Tarantino lleguen al nivel de Bastardo sin Gloria, ¿no? No, claro que no, y por eso incluso lo dice, ¿no? 10 películas y hasta ahí. Lo más seguro es que lo veamos después de productor o ayudando en guión o algo así, pero pues 10 películas, de las cuales hasta la más mediocre es buena, y es algo bueno de Tarantino. Son disfrutables. Pero ahí dicen que ya viene Kill Bill 3, ¿no? Por pues favor, ojalá. Que la haga Tarantino, porque si se la deja otro director la va a echar a perder, como está pasando con El Tigre y el Dragón en Netflix, ¿no? Dios mío, con esa del Tigre y el Dragón, por cierto. Bueno, ya entonces ahí acabamos con las categorías, más o menos en las... creo que nos faltaban las de... nos faltaban también los cortometrajes, pero bueno, es que yo creo que ahí sí nos agarrarían un poco fuera de preparación, porque pues realmente en mis quinielas yo les atiné a esos cortos. ¿Por qué? Porque pues básicamente me fui por el póster, ¿no? Pues gana Stutterer o El Tartamudo, pues... Yo sí dije, me llamó la atención el título, le voy a dar el premio. O sea, siendo sinceros, ahí sí, yo tengo que decirlo, no iba a ponerme a darles premios porque las vi, porque pues, sí, realmente ahí sí no tuvimos la oportunidad, ¿no? Y también ahí están los de documental largo, pues que gana el documental de Amy Winehouse. Pues le gana a Tierra de Cárteles, que pues para muchos decían que era uno de los grandes favoritos, aunque pues sí, el retrato que hacen de Amy Winehouse en esta película, pues en esta producción, pues es ir viendo cómo la cantante británica pues va pasando de una joven que tiene muchas ilusiones en volverse famosa y todo eso, pues a ser Amy Winehouse. El problema que yo tengo con Amy es que no merece Oscars. O sea, sí es entretenido y todo, pero es entretenido hasta ahí. No representa nada más. Sí presenta cómo se va transformando, pero pues es solamente el camino de la locura, algo que ya hemos visto en otras películas, en otros documentales. Sí, ya es algo muy, muy visto. Por otro lado, Tierra de Cárteles. Sí, Tierra de Cárteles presenta algo fuerte porque pues es lo que vivimos día a día, pero aparte es fuerte porque es algo que tú no viste cuando las autodefensas se pusieron al frente, cuando los tiraron, e incluso te cuentan, ¿no? Al final que, pues, algo que aquí en México ya sabemos, pero que en Estados Unidos y en otros lados fue un shock gigante, todos están coludidos. Al final te lo dice en esa escena fuertísima que es con la que empieza y finaliza el documental, es la misma, es casi la misma, en la que las autodefensas, los policías y los narcos están cocinando droga. Los tres. Para venderla, ya sea para protegerse, para ir a golpear a otros, o simplemente para vivir. Entonces, es esta cosa tan fuerte, porque aparte nos cuenta cómo las autodefensas nacieron. Lo que no me gusta un poco es eso que lo ponen como si fueran también los Minutemen, cuando los Minutemen son otra cosa, pero todo te lo explica de una forma bien y te pone de, aquí nadie es bueno, todos son malos, aquí no hay blanco ni negro, aquí todos son grises y te lo vamos a mostrar de estas formas. Mientras que Amy ve cómo se está volviendo loca por la fama. Exacto, ¿no? Ahí estaban otros dos documentales que a mí me dieron curiosidad, la de What Happened to Missy Money, que la verdad, yo sí quisiera ver ese documental, pues sobre una de las mejores cantantes de jazz de la historia, y Winter on Fire, que pues habla de esa guerra que se dio en Ucrania, que se está dando en Ucrania, que pues ha tenido ahora sí que a Ucrania peleando con Rusia, pues por era la favorita, de Crimea. ¿No? Pues para muchos era la favorita porque es una temática muy actual y que seguramente Rusia hubiera pegado el grito si ganaba, ¿no? De hecho, Winter on Fire es la que tiene soundtrack de Pussy Riot, ¿no? Sí. Sí, no, sí, pues de hecho ahorita están disponibles a través de Netflix. Esa que le saca le saca granitos a Putin, ¿no? Sí. Sí. Sí. El otro premio documental fue el de documental corto para A Girl in the River, The Price of Forgiveness. Que a lo que yo tengo entendido es la historia de una joven que creo que se niega a casarse con un hombre y le terminan dando una tranquisa y obviamente hacen una investigación al respecto unos reporteros, ¿no? Y que pues yo desde que vi el póster también dije, creo que este tiene la temática que le encanta tanto a la academia, le van a dar el premio y sí, sí, atiné el pronóstico, pero ahora sí que lo digo sin ver los documentales, ¿no? Ciertamente, la verdad es de que los documentales, lamentablemente, pues no tienen a veces mucha cabida en México. Digo, el caso de Amy y Tierra de Cárteles, pues sí tuvieron fuerte publicidad. Yo pensaba que también iba a estar nominada la de Él me nombró Malala, pero pues me parece que ese documental sí se cayó un poquito porque pues al ser una temática tan frecuente, pues como que la academia dijo, no, tú no. En fin, pues vámonos pasándonos ahora sí al evento en sí. Yo creo que ahora sí vamos a apedrear un poquito lo que fue el programa de la entrega de los Óscares. Pues, ¿qué podemos decir? La verdad es de que el evento pues trató de redimir un poco, la academia trató de redimirse un poco pues tratando de hacerla el programa un poquito más afroamerican friendly, ¿no? O sea, un poquito más amigable para los afroamericanos. Para esto puso a Chris Rock como el host y quien estuvo constantemente contando chistes y haciendo críticas bastante ácidas sobre precisamente la temática que ha tenido la academia en vilo, ¿no? El hecho de que no haya habido actores afroamericanos nominados al Oscar, el hecho de que no se les estén dando oportunidades de trabajo, pero, híjoles, también Chris Rock también tuvo su oportunidad de criticar también a su propia, a la propia comunidad afroamericana, porque, pues, si ellos mismos son racistas, ¿no? Exactamente, ¿eh? O sea, yo es algo que de pronto también otro comediante, se me fue el nombre, en uno de sus sketches dijo, ¿no? ¿Saben quiénes son la gente más racista de Estados Unidos? Los negros, porque ni siquiera entre nosotros nos aguantamos. Y eso es algo que es muy cierto, ¿no? O sea, prácticamente puedes dividir los negros, los niggas y Samuel Jackson, ¿no? Ya cuando el odio es nivel Samuel L. Jackson, pues córrele, porque si no, pues ahí sí te van a matar. Pero el punto es de que la forma en que lo mostró, pues en algunos momentos fue bastante ingenioso. Por ejemplo, el meter actores afroamericanos en producciones, por ejemplo, como en El Renacido, ver a la actriz de que va a salir en Cazafantasmas dándole durísimo a Leonardo DiCaprio y diciéndole majaderías a esta Kenan Thompson, el chavo de Kenan y Kel, no sé si recuerdan, sería Nickelodeon. No, de hecho ese era Tracy Morgan Traps. Ah, Tracy Morgan. Sí. Ah, Tracy Morgan. Ah. a este actor de pronto vestido como la chica danesa. A Whoopi Goldberg trapeando al lado de Jennifer Lawrence, que está tratando de hacer una demostración de su trapeador mágico. toda pasmada, y la otra dice, no, pues se nota que nunca has usado un trapeador, mi amiga. No sabe ni siquiera qué es un trapeador, y echándole crítica y media. Y a dos actores literalmente mandando al carajo al que está perdido en Marte porque es afroamericano, ¿no? Entonces... Esa escena de Whoopi me recordó mucho un capítulo de Malcolm el de en medio, donde precisamente se están quejando de que en una tienda donde trabajan tienen un anuncio que parece que es racista porque es un hombre negro con un trapeador y una cerveza en la mano, ¿no? Sí, sí, cierto, sí, recuerdo mucho ese episodio porque creo que el letrero lo tenía que retirar el hermano de Malcolm, ¿cómo se llamaba? Ajá. No, de hecho era Malcolm, de hecho, que lo tenía que... No, creo que Reese estaba trabajando ese día con Lois y Lois que ya no quería retirar el letrero, pero otro empleado sí lo quería retirar, y ahí están todo el episodio peleándose hasta que por fin Malcolm creo que lo termina destruyendo. Mientras su casa se comienza a convertir en un basurero por un problema con su papá, ¿no? Sí, por Hal, que por cierto, pues ahí estuvo presente, pues nominado al Oscar por su personaje en Trumbo, pero pues la película ni siquiera ha llegado a México para dar una conclusión al respecto, ¿no? No, pero es muy buena, la verdad. No llega a Oscar, sí, pero es muy buena. Lois quería retirar el letrero, sí es cierto, ¿no? Ese episodio es uno de los tantos memorables que tiene Malcolm, y yo creo que los han repetido hasta cansarse ahí en el canal de Televisa. Y en todos lados, también, en todos lados. Y que va a ser uno de los productos que van a vender en Blim. Bueno, pero digamos que también otro de los momentos en donde yo creo que muchos dicen, pues sí, es un momento medio extraño, es cuando mete a las Girl Scouts a vender galletas, a vender galletitas a los actores. Oye, a los pero juntaron una lana, ¿eh? Oye, pero también ponte a pensar, oye, vas a un evento que dura como 3 horas y cacho, si no vas a presentar Oscars o no vas a recoger uno, no vas a poder entrar a la habitación esa de chill out donde hay comida y donde no, hay refrescos. No, y piensa que todos los actores llevan propinas generosas, ¿no? Porque no se quieren ver mal, no se quieren ver tacaños. Entonces, exacto, normalmente traen sus 50, $200, $100, ¿no? Para poder repartir así a los botones, etcétera, ¿no? Y sí, de pronto llegan las niñas y pues, ¿qué pueden hacer? No tienen un billete de $5 para comprar las galletas, no tienen que sacar el de 50 o el de 100. Y deja, también tienen hambre, porque imagínate, pues, aquellos que, imagínate que no comiste bien en la tarde y vas a la entrega de los Oscars y te tienes que esperar hasta que acabe el evento a las 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles, que ya se te pasó la hora de cenar y ya sabes que vas a ir a la fiesta directo a los tragos, y dices tú, pero tengo un montón de hambre, ¡galletas! ¡Ah, no, y de hecho, pues son como, que 5 o 6 horas desde que llegan. Sí. En el que no comen nada, y lo vemos en las fotos, ustedes chequen las fotos de Christian Bale, del mismo DiCaprio y de los demás, cuando se le están dando las galletas, bueno, hasta el mismo Dios en persona le roba unas galletas en el centro de premiación, al final todo le roba galletas y se va comiendo. Cierto. Sí. Morgan Freeman, o sea, la gente ya tiene para ese momento. De hecho, si no mal recuerdo, esto ya lo había... No lo hizo, pero sí lo había puesto Seth MacFarlane, que era, pues somos un evento que reúne tanto dinero, que reúne a tanta gente famosa y rica, ¿por qué no hace algo de caridad? Lo pone DeGeneres el año pasado con la pizza, y pues ahorita sí, lo hacen con las galletas. Yo creo que el año siguiente pues va a ser con otra cosa, pero es para reunir fondos para ciertas organizaciones. O al año siguiente vamos a ver que la academia va a permitir que los empleados del teatro Dolby vendan comida a los actores, ¿no? No, que lleven a ¿cómo se llama? El que puso una taquería ahí en... hacia Danny Trejo. A Danny Trejo, estaría fantástico. Con sus tacos veganos, sí, ¿no? Tacos, sí. Oye, tacos veganos, qué insulto, pero bueno, bueno, ni hablar. Hay que mantener la línea y hay que respetar a la naturaleza, dicen por ahí, ¿no? Y Leonardo DiCaprio no come carne, entonces, pues, con más razón. Va a ser cliente. Va a ser cliente frecuente, ¿no? ¿Qué otro detalle? Traps, por ahí lo que mencionabas de Chris Rock y sus chistes negros. La verdad, empezaron bien. El problema fue que... No sé, cansan porque los Oscars parecían ya la novia ardida o el novio ardido acabando la relación. tirando y tirando. Al principio fueron bien, si le hubieran dado otro giro, cosas distintas, pues yo creo que sí, yo incluso lo puse en mi Twitter, ya la mitad, ok, Oscars, Academia, ya entendimos, son millennial, les gusta ser políticamente incorrectos, ya, a lo que sigue, ya bájenle, sí. Porque si en realidad queremos chistes gruesos, recuerden lo que pasó con Seth MacFarlane. Sí, MacFarlane, incluso sí. En ciertos países, y aquí en México me tocó verlo en Azteca, le censuraban cosas. Sí, porque el tipo MacFarlane se pasó durísimo. Aquí Rock ya se veía mucho, pues que le metieron mano para que no fuera tanto. De hecho, tú lo mencionabas ayer, parecía más un episodio de Saturday Night Live gigante que un sketch de Chris Rock. Si bien él nació de ahí, pues se hubieran aprovechado que tenían en los mismos Oscars a Kristen Wiig, que tenías a Tina Fey, que tenías a Poehler, pues hubieras metido a más gente de Saturday Night Live, no nada más burlarnos de los negros, también de los demás. Sí, porque fíjate que creó una atmósfera medio tensa, ¿no?, entre los actores, porque yo sí me di cuenta de que muchos estaban súper serios, ¿no?, cuando había dicho algo gracioso. Entonces, es como... Cuando de pronto dijo de Sylvester Stallone, pues bien, salió Creed, que es un Rocky negro, y Stallone se quedó todo serio, así, que no sé cómo remató el chiste, que ya Stallone se rió diciendo, me está viendo la cámara. Le hace falta ver más Max a este miserable, ¿no? Pero, pero la verdad es de que sí, sí se sintió la sobrecarga de chistes raciales y pues... Tenemos que decirlo, ¿no? Digo, ahora sí que se desquitó, ¿no? Ahora sí que tuvo la oportunidad de la comunidad afroamericana de desquitarse. Cuando tuvieron la oportunidad, pues de pronto algunos comediantes tuvieron su momento, ¿no? Ahí tienes a Lois C.K., que pues prácticamente se salió de la línea y empezó a, también a contar sus propios chistes cuando estaba presentando Mejor Corto Documental, y tú te quedas, ¿what the? ¿Qué pex con este tipo, no? No, y fue lo mejor. C.K. es buenísimo. Claro, obviamente nunca lo van a invitar a dirigir como tal, porque va a pasar lo de MacFarlane. Sí. Pero muy buenas, muy buen monólogo el que dio. Sí. Y a ¿cómo se llama? A Sacha Baron Cohen, que pues fue a presentar el premio de. Fue a presentar un premio y literalmente vestido de Ali G, ¿no? De su personaje de rapero, que pues de pronto, sí, que haya más trabajo para mis hermanos de la comunidad, dices tú. Ay, ya cállate, Borat. O sea, ya como que de pronto sus chistes de Borat ya están un poco pasados de tiempo. Y pues sí, hasta la academia se le ha quedado viendo. La actriz que estaba la esta Olivia Wilde sí se le quedó viendo como diciendo, güey, no te pusieron para que contara chistes, sea para que nombraras una terna. Chale, con este muchacho, ¿no? Bueno, ¿qué otro momento recuerdan así que de pronto digan tú, wow, de la academia, de este evento? La aparición de Citripio, Artudito y BBA. Oh, sí, cierto, para felicitar a John Williams, porque pues John Williams logra su 50ª nominación al Oscar, de las cuales solamente ha ganado 5, pero pues vaya, es el hombre que con más nominaciones que ha tenido en la historia de los Oscars. Y pues obviamente hasta Jacob Tremblay brincó de su asiento porque decía, ¡Arturito, Citripio! Y luego pues como dijo Omar, ¿no? De pronto traía mucho swag de Star Wars puesto, o sea, traía pues las mancuernillas de Halcón Milenario, los calcetines de Darth Vader. O sea, este niño está diciendo a gritos, Disney me va a poner en Star Wars muy pronto, ¿no? Mira, la verdad, me gustó lo de Citripio, pero el problema, de ahí vienen dos problemas con que estos aparezcan. El primero... por ahí hice la broma de que Konami le había censurado el brazo rojo a Citripio, pero la verdad es que es obvio que lo meten con todo dorado, porque si no la gente no va a saber quién es. Y la segunda, exacto, a John Williams, ok, ya es su 50ª, lo que quieran, lamentablemente Star Wars Episodio 7 es a mi gusto de los peores trabajos que tiene. No reluce, o sea, Abrams lo desperdicia pero durísimo en Star Wars. Si hubiera sido ahí en ese momento, hubiera, Citripio, me hubiera encantado que le reclamara Star Wars. ¿Por qué no lo hiciste trabajar mejor? Sí, la verdad. ¿Y qué otro detalle tenemos ahí? Las presentaciones de animación. Digo, ya platicamos de cómo intensamente, pues, fue presentada por los personajes de Toy Story, pues prácticamente diciendo quién ganó. Y del otro lado, pues tenemos el mejor cortometraje, lo presentaron los Minions, ¿no? Que pues nos dieron un pequeño sketch de 2 minutos con el micrófono, fue un tanto divertido, seguramente los fans de los Minions, ahí Christian ha estado bastante feliz de haber visto a sus Minions. Patata, patata. Lo más lejos que van a llegar los Minions en los Oscars. Sí, presentar un Oscar, ¿no? Digo, así como vamos a ver a muchos actores que, pues sí, básicamente, pues sí, estuvieron en películas que fueron nominadas al Oscar, les fueron poniendo ahí la etiqueta de que participó en tal película, y ahí tienes a, por ejemplo, a Daisy Ridley, que pues participó en El Despertar de la Fuerza, pero yo dudo mucho que esta actriz vaya a andar apareciendo, recibiendo un premio o siendo nominada, ¿eh? Muy difícil. ¿Qué otro detalle interesante? Pues, ¿cuántos aplausos de pie hubo? Hubo tres. Pues el primero fue para Joe Biden, el segundo para Ennio Morricone, y el tercero para, pues ahora sí, lo que nos va a llevar el resto del podcast platicar, que yo creo que ya es el momento en que todo el mundo estábamos esperando, y es lo que yo dije desde el principio del podcast. La mayor parte de la gente va a sintonizar la televisión en este preciso momento porque van a nombrar mejor actor. Era el momento en que sabríamos si un meme continuaría vivo o moriría. Era el momento de sacar la carcajada porque ganó o porque perdió. Oye, yo creo, pero eso fue desde antes, ¿no? Porque apareció el oso, que todos lo vimos ahí en una... cuando aparece el oso, sí es cierto, ese es otro de los momentos memorables. Hasta DiCaprio se queda, ¿what? ¿Qué pez con este? Sí, yo creía que iba a echarse a correr, ¿no? Dije, uy, ya llegó este... Oye, ¿cómo? Oye, y cierto, los latinoamericanos ganamos gracias a unos osos, ¿eh? No. No, los Óscares fueron de los osos. Sí, bastantes osos, ¿eh? Pero la verdad es de que la gente, yo les aseguro que no había visto el programa de los Óscares hasta que dijeron, van a presentar el premio a Mejor Actor. Y toda la gente, pues era sinónimo de que íbamos a saber si Leonardo DiCaprio iba a ganar o no finalmente el Oscar, de que se habían hecho grupos en Facebook diciendo, nos vamos a nuestro monumento principal en nuestra ciudad, a nuestra plaza, en nuestro pueblito, si es posible, si gana Leonardo DiCaprio. Porque nadie creía que fuera a ganar, o sea, neto. O sea, la gente veía más posible que el Cruz Azul ganara un campeonato de fútbol a que Leonardo DiCaprio ganara el Oscar, y es que vamos, seamos sinceros, o sea, Muchos tenemos son fresca en la cabeza la idea de que Leonardo DiCaprio no era para ganar Oscars, era un galán. O sea, en Titanic, en la de el hombre de la máscara de hierro, en la playa, en Atrápame si puedes, siempre lo traíamos con la idea de que... ¿En cuál? En el aviador. Hasta el aviador concebíamos a Leonardo DiCaprio como un galán, no como un actor que fue a ganar premios Oscar. Llega el aviador y ahí es en donde de pronto decimos, bueno, tiene posibilidades, la verdad es que dio muy buena actuación en el aviador. Llega Diamante de Sangre y dices, ah, caray, esta sí es una buena actuación. llega Django sin cadenas y ahí dices tú, no manches, ¿por qué no le dieron la nominación a él? Se la merecía más que Christoph Waltz para muchos, ¿no? Y llega el Lobo de Wall Street y ves ese momento del coche cuando se mueve todo. Y tú te quedas decidido, oh my God, denle un Oscar. Dele un Oscar, se está convulsionando, dele su Oscar para que se calme. Y no lo gana, lo gana Matthew McConaughey, que también da una gran actuación, tenemos que aceptarlo, ¿no? Y de pronto llega este momento, ¿no? Yo creo que no es de las mejores actuaciones de DiCaprio, hay que reconocerlo. Digo, no tiene tantos diálogos, es un personaje que se va moviendo, que pues sabemos que es más expresión corporal, más de decir, bueno, tienes que moverte como si realmente... Pero fíjate que eso es lo más complicado, Yo, siento que hay eso de que dicen, es que no es de los mejores. Claro que no, claro que sí es de los mejores, porque sí. No habla. Es muy fácil que un actor te transmita con su tono de voz, con sus diálogos, pero que transmita solamente con las caras, con las figuras faciales y con los movimientos, que es algo que, por ejemplo, nos pega durísimo con el Alien en la primera. Como el personaje te mueve tan lento, tan pesado, que te da asco, porque dices, ah, esa cosa está fea. DiCaprio King The Revenant es lo mismo. Exacto, sí, ese es el punto por el cual lo defiendo, ¿no? Porque la expresión corporal es formidable, la forma en que se mueve, realmente como si un oso lo hubiera casi matado, ¿no? Que pues gracias a la curación efectiva ahí lo tienes pues sobreviviendo, literalmente, ¿no? Y esos son los puntos en donde vemos a un DiCaprio que realmente su personaje funciona y le hace pues realmente merecerse este Oscar, ¿no? La competencia era pesada, tenemos que decirlo, que los otros cuatro actores nominados pues también tenían méritos, ¿no? Pero yo la verdad le veía el Oscar en las manos a Eddie Redmayne, o sea, siendo sincero, actuación como dice Omar, acomódame el Oscar aquí, pero no era la actuación, no era la mejor actuación de Redmayne, o sea, su mejor actuación la dio el año pasado y eso es indiscutible. Digo, y aparte un día antes... Que pues, se prestaba más para que fuera la bola en la ingle de este año. Exacto, ¿no? Y ya sabemos que el año que un día antes le andaban dando el Razzie por el destino de Júpiter, ¿no? Pobrecita. ¿Sí? Y si hubiera ganado, se hubiera vuelto el segundo actor en lograr ganar el Oscar y el Razzie el mismo año, ¿no? O sea, pero de todas maneras no lo merecía. Digo, el otro actor que tenía realmente seria competencia era Michael Fassbender, ¿no? Su actuación como Steve Jobs era muy buena. Su único problema... Ese no fue el error. Que Michael Fassbender no se parece a Steve Jobs. O sea... Sí, pero ese fue el error. O sea, sí. Ese fue el error, Traps. El haberlo nominado por Steve Jobs. Deberían haberlo nominado por Macbeth. Porque sí. Fue una super entrega en Macbeth. No sé cómo no fue nominado por Macbeth. Es una excelente película que está al nivel de las anteriores e incluso superior. Sí, totalmente. ¿No? Y es que Fassbender es lo mismo. Originalmente era el actor, creo que alemán o por allá. Ajá, que era como de, pues sí, medio actúa bien, pero es más para jalar público femenino. Poco a poco lo hemos visto a tal nivel de que los mismos críticos en una película de superhéroes digan, la actuación es muy buena. Cuando sí. La película superior era de, pues son cheesy actors y ya. Pues Downey Jr. por ahí poniéndolo, ¿no? Pero, su Magneto es buenísimo. Sí, no, es muy bueno, la verdad. En los últimos años me ha hecho muy fan de Fassbender por todo lo que ha hecho. Jobs, tienes razón, no se parece, ese es su único problema de la película. Pero hay una escena en el... ya en la tercer parte de la película, recordemos que es... De hecho, Jobs a mí me encanta porque es como si fuera una obra de teatro, pero filmada sí. Solamente. Hay una escena en la que van a presentar la iMac y están Jobs y está Wozniak en el escenario y están peleando. Esa sí, escena es tan escena. Fuerte que se te olvida que son estos dos actores. Realmente estás viendo a Jobs y a Wozniak peleando. Estás viendo a Jobs y a Wozniak, porque si tú sabes de su historia, si tú has conocido, si tú has, si pueden por ahí chequen a Wozniak en los TED, incluso en entrevistas, él ha platicado que este escenario ocurrió, si te quedas de, wow, esos son Wozniak y son Jobs. De hecho, yo vi esa escena después de, les hicieron una entrevista y estaban como... distanciados los dos Steves, ¿no? Entonces era como que algo pasó aquí, ¿no? Sí, totalmente. En el caso aquí, yo creo que esa escena lo hubieran mencionado, no era para Oscar, pero por ejemplo, en el caso de el que nace a Wozniak, que es Seth Rogen, nunca creerías que Seth Rogen te entregue una actuación así. Ni de chiste te la creías. Y ahí fue. Y es que yo creo que Jobs, eso es lo que tiene, entregarte actuaciones tan buenas de actores que o no los tienes en ese nivel, o decías, ellos ya dieron lo mejor. El caso de Winslet, el caso de Jobs, la misma actriz que interpreta a la hija de Jobs en las escenas finales es muy buena, la verdad. Sí, la verdad es de que Fassbender, pues sí, fue nominado por Steve Jobs, dio una buena actuación, tenemos que decirlo, pero la verdad es de que si lo hubieran puesto por Macbeth, quién sabe qué hubiera pasado, hubiera sido un trancazo este duelo, ¿no? De los otros dos actores de Brian Cranston. Yo creo que sí le quitaba el Oscar a DiCaprio ahí. Sí. De Brian Cranston, pues no podemos decir nada realmente. O sea, sí es una gran... Debía haber dado una gran actuación. Sabemos que Cranston da muy buenas actuaciones cuando se le da la oportunidad. Pero la película no ha llegado a México. Entonces, ¿cómo podíamos juzgar si le iba a ganar a DiCaprio o no? O sea, seamos... De nuestro lado, seamos justos. O sea, era injusto darle un Oscar a Cranston sin ver la película, ¿no? Y de Matt Damon, pues bueno, ya sabemos que... Hasta parece que entró por mero compromiso, ¿no? O sea, la vez de que dices tú, oye, ¿dónde quedó Johnny Depp, que hizo una gran actuación en Black Mass? O sea, a mí me parece que esa actuación pudo haberle dado pero cierto... ahí lo castigaron, ¿no? Sí. Ahí lo castigaron por haber hecho el otro bodrio, el de... ¿cómo se llamaba? El del bigotito. El del bigotito, sí. Sí. Ajá, y sí lo dejamos, ¿no? Bueno. Mira, en el caso de Trumbo, yo puedo agregarles, es... El problema con Trumbo es que es un papel muy similar a lo que vimos con Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club. Un personaje que ya se aferra a la vida, pero se aferra a la vida por ciertas razones que tal vez no son las correctas. Uh-huh. Que busca y no le interesa lastimar a nadie con tal de ganar lo que él está buscando. Ese es básicamente el personaje que hace en Trumbo. a mi gusto es bueno, pero no, no es así como que, ay, es la gran cosa que hemos visto, ¿no? Yo creo que ciertas escenas de Breaking Bad derrotan muy fácil lo que hacen Trumbo. Exactamente. Sí, en Breaking Bad pues, prácticamente dominó su personaje, lo hizo evolucionar, lo hizo crecer, y pues todos esos Emmys, todos esos Globos de Oro se los merece, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pero volviendo al tema de DiCaprio, porque pues sí, realmente, pues estaba así, yo creo que es algo que todo el mundo esperaba, porque pues mira, si hubiera perdido DiCaprio, pues se hubieran refrescado muchos de los memes que hemos visto en los últimos años, especialmente en el 2014 cuando perdió por el Lobo de Wall Street, ¿no? O sea, bueno, más bien dicho, sí, el año pasado. El asunto de que de pronto ver esas imágenes de Leonardo DiCaprio llorando porque había perdido otra vez, de pronto ver cómo el Oscar se le alejaba de las manos, o sea, todos esos memes que pues te hacían reír, aunque también te daba cierto coraje de decir, bueno, si okay, un Oscar es importante, pues sí, porque sí, en cierto modo le aumenta mucho el currículum a un actor, pero pues Leonardo DiCaprio realmente, pues dices tú, pues ya con la fama que ya se andaba cargando, con esa posición tan importante que tiene la cultura popular de los Estados Unidos, no lo esa presencia, no necesita realmente ganar el Oscar, simplemente pues ya lo ganó porque no solamente porque por no la posición que da en el, porque lo ganó básicamente, ¿no? Porque ahora sí que tuvo una competencia bastante buena y su personaje fue bastante bueno, tuvo una actuación formidable, ahora sí que ya no hay discusión. Que ahora sí, salieron un montón de memes, ahora sí con el tema contrario. ¿Qué pasa si gana, qué pasa si gana DiCaprio? Pues vamos a hacer un montón de memes celebrando que ganó DiCaprio. Ver esa foto de Titanic donde Leonardo DiCaprio alza en brazos a González Iñárritu. Ese estuvo buenísimo. Y el meme uh-huh. principal fue la convocatoria a festejar a que ganó. Sí, o sea, yo creo que ese es uno de los momentos en donde dices tú, hasta parece que hubo, que fueron a ver un partido de fútbol y no los Oscars, ¿no? O sea, gana DiCaprio sí. El Oscar y la gente se va al Ángel, se va a la Minerva en Guadalajara, a la Macroplaza en Monterrey, no dudo que también a otros lugares céntricos, y no van a celebrar que ganó Lubezki, no van a celebrar que ganó Iñárritu, que ganó Leonardo DiCaprio. Sí, pues ya sabes que así somos, ¿para qué nos invitan, no? Así es. Sí. O sea, es un momento en el que de pronto dices, bueno, ¿dónde quedó la dignidad de estos mexicanos? O sea, poco falta para que cuando vayan a hacer premiación de los premios de TV y novelas y gane Ernesto La Guardia, vayan a celebrar, ¿no? O algún actor de moda. Bueno, ya lo bueno es que, como yo no sé nada de telenovelas, tampoco puedo decir que quién rayos no ha ganado el premio de telenovelas en los últimos 5 años, ¿no? Y que pues merezca una ida a la Minerva, ¿no? Pero de todas maneras, si te quedas tú, ay, esta gente, Dios mío. Pero la máquina de memes estuvo trabajando formidablemente de anoche, ¿no? O sea, salieron memes relacionados con Inception, memes relacionados con, pues, precisamente con The Revenant, muchos ositos por todos lados, ver incluso... No, se rompió el internet y literal, llegó sí. Un momento, ahí como a la 1 de la mañana, donde por un minuto Twitter se cayó, Facebook sí. Estaba lento, o sea, rompieron el internet. El nuevo DiCaprio dicen que ahora es el oso. Sí. Hay memes del oso deprimido porque Leonardo DiCaprio no lo mencionó a la hora de celebrar cómo se llama el Oscar, de que de pronto sí, gracias en el discurso, gracias a Iñárritu, gracias a Lubezki, gracias a Tom Hardy, gracias a todos. ¿Y el oso? ¿Dónde quedó? Oye, el oso? Pero el gran discurso que se aventó sobre el cambio climático, no hemos hablado de eso. Y la verdad es que tiene muchísima razón en todo lo que dijo. Pues sí, es que eso es algo que pues también iba a aprovechar Leonardo DiCaprio, un actor que ha estado constantemente pues en trabajos activistas, ¿no? Él patrocinó aquel documental donde Al Gore pues narra esa incómoda, ¿cómo se llama? Una verdad incómoda. Que pues, que hablaba del calentamiento global, ¿no? De esa película que de pronto todo mundo, sí, hay que decirle al gobierno que bajen las emisiones de carbono porque el mundo se está calentando y se está calentando y eso es algo serio. Y ahí todavía ves al gobierno de Estados Unidos, sí, ajá, digo, lo voy a intentar, pero pues no me van a dejar la industria automotriz, ¿no? Ese fue un problema que tuvieron en el Renacido, ¿no? Por precisamente que la nieve estaba cada vez más en regiones más alejadas, tuvieron que, al principio planeaban grabar en Canadá, no pudieron hacerlo, se movieron hacia Argentina porque era la mejor región en ese momento, ¿no? Uh-huh. Sí, fue muy complicado, la verdad es de que el calentamiento global, pues sí, es algo que Leonardo DiCaprio ha estado combatiendo constantemente y pues aprovechó realmente este foro pues para decirlo, ¿no? Hay que pelear, hay que hacer lo posible por mejorar nuestro medio ambiente, ¿no? Y yo creo que pues ojalá que la gente le haya quedado el mensaje, porque ustedes saben, es complicado, es este tema, pues es complicado llevarlo a la ejecución, pero pues si ustedes tienen la oportunidad de usar bicicleta en lugar de coche y obviamente no tienen miedo a que les atropelle un autobús, pues inténtenlo. Váyanse en metro, ¿no? Váyanse en metro, caminen. Transporte público. Digo, si la chamba les queda 10 minutos en coche, mejor váyanse caminando. O sea, sí, ¿para qué sacar el coche? O sea, sí son muchos detalles que de pronto sí podemos aplicar para, digo, no es por obedecer a Leonardo DiCaprio, sino por salvar a nuestro planeta, que pues imagínense qué mundo le vamos a dejar a Chabelo. Sí. ¿Qué mundo le vamos a dejar? Atestígame, cuate. No, pero siendo sinceros, ¿qué mundo le vamos a andar dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos? Vamos a andarles dejando un horno. No, pues, si bien nos va algo a lo Mad Max, porque nos puede ir peor. Sí. No, y eso si aguantamos el calor, digo, los mexicanos que somos tan, tan delicaditos con eso del tema, yo creo que nomás Hermosillo va a ser, la gente de Hermosillo y la gente de Monterrey van a decir, esto es un día normal de verano. Sí, perdón, esto es un día normal de verano, amigo. Bueno, pero sí, la máquina de memes estuvo súper activa anoche con lo de Leonardo DiCaprio, yo creo que se convirtió en el tema, y como les digo, fue, yo creo que si hubo un momento de mucho rating en la entrega de los Oscars, fue ese momento, porque del resto del todo el programa, yo les aseguro que mucha gente ni siquiera se dio cuenta que hubo evento, ¿eh? No, y de estos Oscars, el siguiente va a ser, pero bajísimo en rating, porque era de la última vez si DiCaprio logra o ya se convierte en la leyenda que nunca lo hizo. Y los que siguen sí. Ya no creo que obtengan el nivel que obtuvieron ahorita. Ahora, sobre lo que mencionabas de los discursos, pues yo creo que hubo dos en específico que pues sí mantienen, ¿no? Lo que viene siendo tanto el de DiCaprio como el de el de Iñárritu, sobre pues todos los temas sociales actuales que ambos toman. Y por ahí se me estaba pasando cuando tú preguntaste cuál había sido el momento favorito. Yo creo que uno de los mejores y que no hemos mencionado es Dave Grohl ahí tocando Blackbird. En memoria. Para el In Memoria. Wow, estuvo impresionante, ¿eh? Digo, a veces bueno, vemos esta lista, pues la vemos con mucho respeto, mucho cariño, y siempre hay muy buenas ejecuciones, ¿no? En este caso la de Dave Grohl es genial porque vemos cómo empieza con la guitarra y de pronto la orquesta lo sigue y te quedas tú, es impresionante la forma en que toca Blackbird, esta composición de Paul McCartney que aparece en el álbum blanco de los Beatles, y tú te quedas así con la lagrimita de fuera, ¿no? Hasta alguien puso en el Twitter, no estoy llorando, se me metió un Blackbird by Dave Grohl a los ojos. Sí, sí, sí. Es una ejecución formidable, digo, el año pasado creo que fue Lady Gaga quien cantó también en ese segmento, y luego uh-huh. Barbra Streisand cantando Memories, y tú, bueno, The Way We Were se llama la canción, pero empieza como Memories y la letra, pero se llama The Way We Were, y tú, Barbra Streisand, qué bonito canta, aunque ya no se ve nada bonita, ¿no? Pero pues qué bonito canta. Pero sí, recordando a la gente que pues se nos fue, que pues siempre, yo creo que es uno de los segmentos que realmente yo ya aprecio muchísimo más que el hecho de que ya no esté el premio a Oscar honorario, ¿no? Que lo desaparecieron pues porque sintieron como que ya sentían decir, bueno, ¿y a quién se lo doy? Hay tantos actores que merecen el Oscar honorario, tanta gente de producción, mejor vamos a quitarlo y mejor ponemos el In Memoriam, que pues también se lo dedicamos a mucha gente que pues realmente ponen a personas que pues tú en la vida llegaste a escuchar, pero que pues se puede decir que gracias a ello la historia del cine está ahí, ¿no? No, y que es algo muy actual, que entre más pasan los años, a las generaciones que ahorita están viendo los Oscars o que la están conociendo, más les pega esta parte, porque son actores que conocieron, ¿no? En el caso, sí. Pues tenemos de Alan Rickman, el mismo Bowie. Me encanta cómo al final, pues, Leonard Nimoy, ¿no? Sale pues su última despedida. Sí, exactamente. De Leonard Nimoy, que pues la verdad es que muchos los vamos a seguir recordando como el señor Spock. Aunque pues también pues destacó en el cine pues por esos personajes, e incluso hasta llegó a dirigir una película que era la de Tres solteros y un bebé o algo así, bueno, donde sale Tom Selleck ahí cuidando una bebita. Bueno, pues Marco, no sé si qué tengas algún otro recuerdo ahí chido de los Oscars. Bueno, aparte de la aparición de los Minions para Christian, que debe haber sido algo espectacular, y la aparición de los androides, que también para los que apreciamos la saga de Star Wars, aunque la última, como dice Omar, no estuvo al nivel que debería, pues sí despertó cierto grado de emoción el que Leonardo DiCaprio se llevara el Oscar, porque sí, nos tuvo así al filo de la silla, justo hasta el momento en que empezaron a rasgar el sobre y a ver el contenido para ver qué decía. Uh-huh. Sí, no, y en ese momento la cara de Kate Winslet lo dice todo. Sí, sí. Sí, hay Kate Winslet, pues. Y eso porque estaba hasta adelante. Sí. Pues sí, pues estaba nominada a mejor actriz de reparto, entonces tenía que estar en un lugar específico. ¿Qué más? Abuelo, ¿tu momento más memorable? Mi momento más memorable cuando en el after, Lubezki le toma una foto, se toma una selfie con Leonardo DiCaprio y González Iñárritu. Bien, bien. Pues ahora sí que lo memorable, pues yo me quiero quedar con el triunfo de DiCaprio. Yo creo que es uno de esos momentos en los que de pronto dices, wow, de pronto el internet va a explotar, y literalmente va a explotar, porque este momento nadie se lo va a querer perder, y vaya que de pronto pues el internet literalmente estalló en júbilo al ver que DiCaprio gana, la gran cantidad de memes, chistes, todo lo que surgió en ese momento. Yo creo que ese es el momento en donde de pronto dices, el internet ganó, no ganó DiCaprio, ganó el internet, ¿no? Ahí cambió el mundo. Sí, que de ver cómo de pronto la internet pues está influyendo incluso en estas premiaciones, que la verdad estamos viendo cómo poco a poco la televisión está empezando a perder fuerza frente al internet, que se está volviendo ahora sí el medio por donde estamos viendo prácticamente todo, algo que ahora sí las televisoras deben de aprender, ¿no? Que los que ABC, pues bueno, tiene los derechos de los streamings en Estados Unidos, pues alguien de México debería hacer el esfuerzo por traerse los streamings a nuestros canales locales, ¿no? Decir, ok, que Azteca lo intente, que TNT lo intente, porque en internet ya poco a poco está desplazando a la televisión, y algo que la academia tiene que empezar a aprender es de que lo que está transmitiendo HBO, Amazon, Netflix y otros servicios también es cine, ¿no? Aunque este no se vea en las salas de cine. Es un momento en el que de pronto la tecnología va a tener aterrorizada a las distribuidoras de películas y también a las televisoras. Y ya lo estamos viendo aquí en México, ¿no? Poco a poco, pues ahí tenemos a una televisora que está empezando a perder dinero porque la gente ya no está mostrando interés en sus programas. Prefieren mejor ponerle a Netflix, y ya hicieron su propio servicio para competir contra ellos. Sí, de hecho ambas ya han mostrado pérdidas, y la ganancia sobre Netflix. Y de que si me preguntan cuál fue la mejor transmisión de la noche, pues miren, siendo sinceros, a mí nunca me ha gustado ver los eventos transmitidos con las voces encima, doblando, porque por un lado atrasan la transmisión, algo que ustedes observaron durante la transmisión en vivo, que yo ya iba como con un delay de 30 segundos, y si a eso le suman el delay que hay en el chat, sí, pues entonces iba atrasado como por 3 minutos. Y por otro lado, el hecho de que a veces se lanzan comentarios tan fuera de lugar que de pronto no puedes andar escuchando los chistes de Chris Rock porque ellos están intentando traducir y a veces no salen, ¿no? Casi hasta el Deforma puso la nota de que hubo 20 suicidios, que 20 suicidios por el doblaje tan malo que hicieron en TV Azteca. Pero Traps, obviamente eso fue un chiste, ¿no? Ahí la culpa la tiene, pues no tanto las retransmisiones, sino todos estos derechos, ¿no? Copyright, que no nos dejan poder observar por medio de nuestra IP, ¿no? La transmisión de los Oscars, para no perdérnosla, y todo es tan exclusivista, ¿no? Que entonces nos preguntamos, ¿dónde quedamos nosotros dentro del Tratado de Libre Comercio, del nuevo que se va a firmar recientemente? Bueno, estamos hechos a un lado, o sea, no importamos, ¿no? Y creo que eso tiene que cambiar también. Sí, no, por ejemplo, observar el juego, por ejemplo, la serie de Supergirl de CBS, yo quiero ver los promocionales y no los podemos ver porque CBS no quiere mostrar nada fuera de Estados Unidos, a sabiendas que un canal en México lo va a transmitir después, ¿no? Digo, ¿cómo voy a tener interés en una serie de televisión si CBS bloquea los derechos para ver los avances? Los avances en YouTube, dices, ¿qué pex con esta gente? O sea, ¿qué les vamos a piratear? O sea, malo que pusieran el episodio completo en YouTube, entonces ahí sí, preocúpate. Pero bueno, sí es un tema complicado. Obviamente, cuando vemos que el internet gana con Leonardo DiCaprio, sabemos que las televisoras ya tienen que empezarse a preocupar porque el tema, porque este tema se está poniendo cada vez más serio. Digo, el próximo año, pues la academia tiene un gran reto: tratar de hacer un programa que tenga a la gente conectada a la televisión y no a la computadora. Ya lo dijo la directora, ¿no? De los Óscares, ¿no? Que vienen cambios para los Óscares. Y yo creo que uno de los cambios ya desde que por el amor del cielo ya mejor pongan las cosas en streaming, porque la verdad, por televisora, pues mucha gente no sale con, nunca va a salir contenta, ¿no? Y más por los más porque tenemos que andarnos chutando los comerciales constantes de las medicinas que ponen en TV Azteca, o pues los promocionales del otro canal, que bueno, no fueron tan malos y hasta eso sus chistes de DiCaprio estuvieron buenos, ¿no? Pero aún así ya la única ventaja que tuvo TNT contra Azteca es que le puedes poner SAP y adiós traducciones, ¿no? Y puedes escuchar tranquilamente todo en inglés. Para aquellos que no les encanta el doblaje, ¿no? Ahí dice Crushdown, lo maravilloso sería que Netflix transmitiera los Oscars. Pues, ¿por qué no, verdad? Sería un gran golpe a la ironía. No, pero Netflix no es un servicio de live streaming tal cual, ¿no? Es un servicio donde te ofrecen cosas pregrabadas. Y pues creo que ese es su market, el estarlo cambiando no está tan chido. Para eso tenemos YouTube, para eso tenemos otros canales con los que pueden hacer acuerdos comerciales. De hecho, lo vería más viable que en YouTube saliera. Exacto. Por cierto, Crush, yo estaba hablando de TNT, no de TV Azteca. Porque TV Azteca sí le quitó el SAP a todo, ¿no? De hecho, tú le pones la opción de SAP y el único canal que te muestra SAP es Canal 5, ¿no? Y TV Azteca, pues prácticamente te tienes que chutar a esas personas de chismes que nomás aparecen, o sea, esos reporteros de cine que nomás aparecen cuando aparece un actor importante, un director importante, pero cuando hay una propuesta cinematográfica, cuando hay un festival de cine, nunca ves a estas personalidades, ¿no? O sea, dizque muy expertos en cine, no los voy a ver en el Festival Internacional de Cine, con toda la seguridad del mundo se los digo, no van a criticar las películas, pero no las propuestas mexicanas, iberoamericanas que va a haber aquí en Guadalajara a partir del viernes, ¿no? Y eso, de eso estoy 100% seguro, porque estuve el año pasado y yo no vi a ninguna de estas personalidades que nomás aparecen cuando hay Óscares. O sea, genial, ¿no? O sea, dizque saben mucho de cine y lo único que saben es rapearse las películas nominadas. ¿Qué pex con esta gente, no? Y comparar vestidos, que eso, pues sí, ese es un negociazo, ¿no? Y sobre todo para E-Entertainment. Bueno, yo creo que con eso vamos cerrando, muchachos. Pues vamos a empezarnos a despedir. Primero que nada, pues bueno, recordarles que pues mañana vamos a estar el elenco oficial del Cinemás, pues ahora sí, para platicar pues de lo que nos gusta de películas, de volver a la rutina diaria, de los estrenos de cada semana, de las noticias de cada semana, y vamos a hablar también de los Razzies. Entonces no se pierdan el programa de mañana. Este fue el after de los Óscares, y me empiezo a despedir primero que nada del buen Omar, que estuvo acompañándonos esta noche. Gracias, Traps, por la invitación, por dejarme aquí pues platicar un rato de lo que pasó el día de ayer. Gracias a todos por habernos escuchado, y como recomendación, pues échense el programa que tuvimos con el buen Cosmo y la gente de 2PUP en el Lounge Geek. Recuerden que se sale todos los domingos ahí por el mediodía. Uy, oye, el podcast estuvo tan largo que acabo de escucharse el intro atrás de ti, Dios mío. Bueno, el outro. Bueno, ahorita lo volvemos a poner, no se vayan a asustar, no se acabó el podcast todavía. Bueno, soy abajito. Bueno, también nos despedimos del buen abuelo Kraken. Bueno, muchas gracias, chicos. Yo entré como 5 minutos tarde, pero aquí estuvimos disfrutando de la charla, de todo lo que vimos el día de ayer. Y pues un gustazo nuevamente estar con ustedes. Recuerden que mañana tenemos otro Cine Plus que próximamente vamos a mutar, ¿no? Pero bueno, de eso ya les hablaremos más adelante. Chao. Sí, no, tenemos todavía muchas cosas muy chidas por delante. Ahí tenemos algunos experimentos atrevidos que queremos hacer en el podcast, así que sean pacientes y ahí espérense para futuros cambios. Y finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Igual, muchas gracias por habernos acompañado. Se acabó el camino rumbo al Oscar, pues otra vez vamos a empezar de nuevo, pues ya para lo que sea del año que viene. Pues igual, por lo pronto, mañana no se pierdan el cine más, vamos a hablar ahora de lo peor. Sí, lo peor. Pues, esperamos contar con su presencia para que estén aquí. Sí, la buena noticia es que no está Adam Sandler, ¿no? No sé si sea buena o mala, aunque bueno, sí hizo aberraciones en lo que fue en el transcurso del año, pero pues bueno, no nos perdimos de mucho. Igual, gracias por acompañarnos. Mañana Cine Más, el miércoles Chocolonche, pues no se los pierdan. Sí, de hecho, mañana vamos a tener el Cine Más número 187. ¡Fuera los Yankees! Por... ¡Ay, por... porque estoy bueno, el Cinema 187 mañana a 10 de la noche con todo el equipo de Cinemas para estar platicando de las noticias y de los estrenos. Yo sé que ahí Benigno había querido platicar de los Óscares, no tuvo la oportunidad de venir, también Emanuel. Bueno, ellos pues ahora sí, pues así se van a quedar con las ganas y van a platicar de los Razzies. El miércoles tenemos, como dice Marco, el Chocolonche al lado del buen Choco, al lado del buen Ice. Vamos a tener 3 días consecutivos de podcast, Marco. Así que 4 en realidad. Brace yourself. Y el jueves tenemos tenemos el Bush Star con el buen Alarjual. No sé si ha hecho podcast últimamente, pero de todas maneras, ahí les hacemos el recortorio para que se den su vueltecita. Y también ya está la última edición del Lonche Geek. Ahí está Omar y Cristian lo liberaron el fin de semana pasado, si no me equivoco. Sí, Cristian, quién sabe dónde quedó. Bueno, ahora es el lonche de Omar. Porque pues no sé quién más está en el Lonche Geek actualmente, ¿verdad? Bueno, de ahí después nos platicas. Siempre fue mi programa, ¿no? Por eso el intro dice Omar y sus amigos. El lonche de Omar y sus amigos. Bueno, ya con esa aclaración, el miércoles pasado, por cierto, también tuvimos Flashback, ahí para que lo descarguen y lo escuchen. Y vamos a despedir a la gente que estuvo en el chat con nosotros. Ahí Crush Dan y Submarco estuvieron en el chat de rcdmx.reviews. Y en el Mixler, pues había visto 4 personas, ya se escapó la 4ta persona, pero ahí está Giovanni Basulto, también ahí está desde Japón el buen Medina, y también está Alday, que pues ahí también muchísimas gracias por habernos escuchado, y a 4 personas que pues no se identificaron, pero con gusto, pues muchísimas gracias, ahí Medina levantando la mano como siempre, sí, muchísimas gracias por todo, pues ahora sí, los esperamos el día de mañana, que pasen, y pues... Este fue el Cinemás edición especial de los Óscares. Y que se pasen un martes de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cinemás, un podcast de RCMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.